Saludos, Grumete, bienvenido a la cubierta del Santísimo Tablero, el barco donde ya sabéis que solemos hablar de cómo ha ido el fin de semana lúdico. Y soy Cabutor, el Capitán Cabutor, vuestro presentador. Hoy vamos a tener un programa final de temporada, justo antes de partir hacia el Océano Índico, donde dicen que hay nuevas presas que capturar. Va a venir el amigo Celacanto con una sección histórica de estas, de la buena, de las que os gusta. Luego contaré yo cómo ha ido el fin de semana lúdico. Y al final del todo, al final del episodio, vuelve el amigo Celacanto con una sección, bueno, según él dice que no la ha quedado tan bien, con lo cual la ha partido en dos trozos y la sección más histórica del todo vendrá al final del todo el programa. Así tenéis otras dos horas para entreteneros hasta que volvamos después de verano. Pues nada, voy a empezar hablando de, como siempre, de un tema. Hoy me ha hecho gracia, después de leer un artículo cuyo enlace he perdido, no sé si lo encontraré, si alguien lo tiene por ahí que me lo pase, por favor, o que lo pongan en el hilo de los comentarios, que era un enlace de cómo la gente no se lee los artículos en internet. De hecho, el artículo empezaba como diciendo, la gente solamente lee las dos primeras líneas y a partir de aquí ya posiblemente nadie se vaya a leer el artículo. Incluso seguía el artículo y decía, estas siguientes tres bloques que hay aquí, posiblemente ya no se los lea nadie, porque hay unos estudios que demuestran, pues que como ahora sabemos, la posición del cursor en todo momento y cuánto bajar la página hacia abajo y tal, ellos saben automáticamente cuánta gente entra en la página web, cuánta gente visita hasta el final de la página del artículo y lo lee, y tienen estadística de todo tipo. El otro día el mismísimo Tom Basel decía que él tenía una media de visionado en sus vídeos de YouTube, creo que eran de 38 segundos, cuando él hace vídeos desde 15-20 minutos hasta horas de duración hace vídeos, con lo cual una media de 38 segundos es brutal. También viene todo esto ocasionado en parte por los robots que hay por internet, que lo único que hacen es rastrear MP3 o vídeos y crear hits falsos. O sea, tú tienes una entrada al blog de una página web y dices, bueno, parece que es un tío que ha leído la página web, pero yo creo, calculo que aproximadamente el 50% de los hits que hay en una página web siempre son robots o basura o publicidad o spam o, en fin, una serie de datos que no se corresponden con la realidad. Por eso muchas veces estas estadísticas, sí, salen que la media es 38 segundos, pero no será eso. Pero sí que es cierto que yo, por lo menos en mi caso particular, me pasa que me cuesta muchísimo leer un artículo. Cuando estuve en el programa de Gurney, en el de Días de Juego, estuve ahí hablando, él estaba hablando de las reseñas y tal, y él me estaba diciendo, bueno, es que a mí me gustan las reseñas porque vas al blog, te ves las fotillos, te ves tal, te ves escrito, y yo decía que a mí me gustaban más pues las reseñas tipo podcast, que te cuentan una sensación o te cuentan tal y ya está. Y claro, yo se me salió del alma esa frase porque cuando estaba escuchando el programa yo mismo me hice gracia a mí mismo porque soy así, tengo una memoria de corta duración y ya se me olvidaba las cosas que había dicho antes. Yo dije una frase que era, sí, lo malo de la reseña es que hay que leerla. Y es verdad, realmente te tienes que poner delante de la reseña, te la tienes que leer, te tienes que leer todos los apartados, tienes que ver el artículo que te cuenta el hombre, que puede ser desde una cosa súper súper escueta de cuatro líneas hasta un artículo que te cuente pues toda la regla del juego, todas las sensaciones que le provoca, etcétera, etcétera. Y me acordé de un tuit que leí del Soren Johnson, el diseñador de Civilization 4 y, bueno, un diseñador famoso de videojuegos, que dijo, ¿cómo leo las reseñas? Entro en la página web, leo la entrada, me voy al final, leo el final del artículo, veo la puntuación, porque, bueno, en los juegos de tablero no se suele hacer, pero en los juegos de los videojuegos se suele poner una puntuación, veo la puntuación y después me siento terriblemente mal por haberlo hecho. Y es verdad, porque a mí me pasa exactamente lo mismo. Incluso me ha pasado alguna vez de leer reseñas de juegos de tablero, ir al principio, ir al final, quedarte con las sensaciones y luego ya, si te interesa algo de lo que has leído, investigar más sobre el juego. Pero no leerte el artículo completo porque la verdad me da pereza y estamos en una sociedad que vivimos a toda pastilla y en mi caso particular me da una pereza terrible, sobre todo cuando son artículos largos. Y mira que me gusta, soy de los primeros que me gusta leer artículos largos y me gusta incluso escribir artículos largos, porque también a veces me ha dado y he escrito cosas un poco más largas, un poco más interesantes, pero nunca jamás creo que lo he hecho sobre reseñas de juegos o muy pocas veces lo he hecho sobre reseñas de juegos o intentando contar lo que me parece un juego, sino que me parece más interesante leer un análisis de una situación o de un mercado o de... Entonces, eso sí que te tienes que leer un artículo completo y no hay una conclusión, no hay sino pues, una, como si fueran unas instrucciones, por así decirlo. Tú te lees el artículo y te dices, pues mira, el mercado va hacia esto porque hemos hecho esto y te hacemos esta estrategia de mercado. O, en definitiva, artículos que son que te tienes que leer entre un artículo de estrategia, las estrategias de un juego, pues te juegas así, entonces luego puede pasar esto y luego puede pasar esto, etcétera, etcétera. Pero no una reseña en la que me cuente una persona, esto es lo que hay, ahora va esto tal, ahora se juega así, ahora tal, tal, tal. Me produce una pereza impresionante. Y la verdad, no sé hasta qué punto es interesante. Creo que incluso tendría muchísimo, muchísimo éxito un blog, que no sería un blog porque sería en Twitter, pero un blog que en Twitter hiciera reseñas de juegos con 140 caracteres. Si una persona consiguiera hacer en Twitter reseñas de juegos con 140 caracteres, sería súper seguido. ¿Por qué? Porque en un tweet te diría, juego tal, me parece ta ta ta ta ta ta ta. Y ahí te consiguieras resumir en eso, la verdad es que sería un exitazo. Por lo menos para mí, porque me parecería súper práctico. No pretendo tampoco decirle a la gente cómo tiene que consumir la información o buscar la información sobre juegos o sobre el mundo de los juegos en general. Pero vaya, sí que creo que hay un momento en el cual hay demasiada información sobre un tema o sobre un, incluso sobre un juego. Hay demasiada información. Ahora mismo estamos con el saturamiento del náufrago, si te he dicho eso, que todo el mundo está diciendo, joder, es que todo el rato reseña, todo el rato reseña. Claro, bueno, tal idea, cuatro reseñas ya, ¿qué te vas a leer? Otras cuatro reseñas ahora. Creo que hay un momento en el cual tenemos que empezar a hacer una especie de criba, y es la criba, desgraciadamente, suele ser del tipo de, bueno, me lo leo así un poco por encima o me escucho un poco el programa este por encima, que también nos pasa a los podcasts. Esto no es una cosa que diga yo antes de los blogs. A mí, yo me pongo a escuchar un podcast y empieza el programa muy interesante. Por eso los principios de los programas siempre se suele poner las cosas más interesantes, porque al principio es cuando está la gente escuchando, y hay un momento en que como escuchas una tontería, escuchas un tal, escuchas un comentario que no te gusta o un tema que no te gusta, muchas veces, pum, apago, paso al siguiente programa y se acabó. Lo mismo pasa en los vídeos, lo mismo pasa en todos los, o sea, no solamente, yo quizás estoy hablando más del tema de la letra escrita, pero pasa en todos los aspectos del consumo de la información. Y creo que no hay una moraleja sobre este asunto, sino que es el de cómo está evolucionando la forma en la que consumimos la información, que cada vez está haciendo más frenético. Por eso creo que tiene tanto, tanto éxito ahora mismo, o me da a mí esa impresión, tiene tanto éxito el Twitter entre la gente que estamos un poco metidos en el mundillo de los juegos de tablero. Porque la verdad es que es una alegría meterte en el Twitter y ves conversaciones inteligentes, ves respuestas interesantes, ves comentarios de gente que está jugando a juegos y te comentan qué les parece, ves reseñas, noticias, ves un poco de todo, y encima lo ves, que es lo bueno en el Twitter, con un público que tú seleccionas, ¿no? Tú dices, bueno, pues quiero seguir a este, con lo cual te haces un pequeño grupo de gente que te parece interesante para tener una conversación, y según va pasando el tiempo, pues puedes ir añadiendo más gente o quitando gente que no te parece nada interesante, etcétera, etcétera. Y la verdad es que para mí ahora mismo se está convirtiendo en uno de los medios preferidos donde recoger información y estar al día de los juegos de tablero. Y de muchas otras cosas, pero sobre todo de los juegos de tablero, porque hay mucha gente que antes estaba posteando mucho, por ejemplo, en el foro de la BSK, y ahora prácticamente no se les ve, y se les ve muchísimo, muchísimo por el Twitter. Y os recomiendo, si os gusta el mundillo este, que hagáis lo mismo y os vayáis uniendo en Twitter, que la verdad es que las conversaciones allí son mucho más interesantes que las troleadas que veo en el foro de la BSK últimamente. mira que dije que no quería acabar con una conclusión, pero creo que me ha salido una sola. Bueno, vamos ahora con el primer oficial Celacanto, que nos ha preparado una sección de estas históricas que tanto nos gusta. Y en las palabras del capitán del Octubre Rojo, navegamos hacia la historia y nunca mejor dicho. What will we do with the drunken sailor? What will we do with the drunken sailor? What will we do with the drunken sailor? Er, lie in the morning. Way, hey, up she rises. Way, hey, up she rises. Way, hey, up she rises. Er, lie in the morning. Hola a todos, aquí Celacanto y bienvenidos a nuestro espectador. Ya sabéis, ya que hablamos sobre juegos, pero también de sus temas y de lo que hay detrás. Y hoy, final de temporada, ya habéis visto que he cambiado la sintonía de inicio para hacerlo un poco especial, porque vamos a dedicar el programa de hoy al mítico Black Bear de Avalon Hill, un juego del año 91, de hace mogollón de años, de cuando yo tenía pelo, y que es un juego dedicado sobre todo a la edad de oro de la piratería. Pero vamos a dedicar un poco antes a hablar un poco del background, y para ello nada mejor que fijarnos en la figura de la persona que lleva el título del juego. Vamos a hablar esta semana de la historia de Barba Negra. En un principio este programa iba a tratar todo sobre la historia de la edad dorada de la piratería, de unos determinados años en que los piratas se hacen fuerte en el Caribe, en la zona de las Bahamas, y casi provoca una revolución social en esa parte del mundo. Pero al final, después de estar grabando durante bastante tiempo, me di cuenta de que era demasiado largo, demasiado farragoso y que estaba un poco deslavazado. Así que he colgado aparte un audio de unas dos horas en las que se comenta todo esto que yo estoy comentando sobre Barba Negra, pero que también se establecen muchos más datos, se habla mucho más en detalle sobre bastantes cosas. Está un poco más deslavazado de lo normal, pero si alguien quiere oírlo, pues ahí tiene el audio y puede acceder a él. Pero vamos a centrarnos un poco en el tema de hoy. Vamos a hablar de Barba Negra. No sabemos mucho de la historia antes de que se metiera en este tipo de tropelías de piratería, porque ya sabéis que los hombres antiguamente no dejaban demasiado rastro detrás de sí si no eran personas importantes. Y Barba Negra no es una excepción, excepto en los momentos en los que hay juicios y en los momentos en los que se habla de sus tropelías, pues no sabemos cómo nació o cómo vivió. El tío se llamaba Edward Teach. Y sabemos que nació en Bristol y que en algún momento se vino atraído a América por las posibilidades de progresar que había por ahí. Lo que estaba ocurriendo en América es que estaba habiendo un repunte de los corsarios. Los corsarios exactamente no eran piratas, sino que eran piratas que actuaban siempre con una patente de corso, con una cláusula que le daba una legalidad a sus actos piratas. En aquellos años, la reina Ana, esos años de la Guerra de Sucesión Española, de 1702 a 1712, y Edward Teach, o Edward Tach, la verdad es que se pronuncia de varios nombres su apellido, Tach, Teach, Tag, se supone, y hay gente que dice que esa variación del nombre vendría porque intentaba disimular su apellido para que no se implicara a su familia que todavía vivía en Bristol, en Inglaterra. El caso es que Teach se va hacia el Caribe y empieza a trabajar de corsario. Y trabaja ampliamente durante todos esos años contra los españoles y los franceses, contra los que los ingleses estaban en guerra. Y ahí aprende un poco lo que es el negocio y lo que es el ambiente donde estaba viviendo. El Caribe, que es un mar que estaba muy dado a la piratería en aquellos años. Un mito que quiero romper sobre Barba Negra es que, como es el pirata más famoso del Caribe, uno de los más famosos del Caribe, siempre se suele pensar en él con toda una representación de ideas de los piratas, que hicieron piratas posteriores o que hicieron piratas de cuentos o piratas de historias fantásticas. En realidad Barba Negra era un tío que tenía los pies muy en la tierra y era probablemente el más listo y el más comedido de todos los piratas. El problema que tenía es que era un tío que físicamente era impresionante. Era muy alto, tenía una barba enorme, negra y surta y gigante, en un tiempo en que la gente solía siempre afeitárselas, e intentaba patrocinar su aspecto terrible. Era un tío violento y era un tío que físicamente imponía. Y además él era consciente de que el teatro era muy importante a la hora de capturar barcos enemigos. Labrarse una reputación de tío despiadado era algo que llamaba la atención. Pero en realidad, Edward Teach era un tío bastante comedido, bastante patriota, que no es de los piratas más sanguinarios ni nada por el estilo. Eso sí, cultivaba su imagen de hombre bárbaro. Es cierto eso de que llevaba las mechas encendidas y una bandolera al hombro con tres pistolas encima. Pero no es ni mucho menos el pirata más sangriento, más sanguinario y más terrible de todo el Caribe. Lo que le ocurre a Barba Negra es lo que le ocurrió a mucha gente al final de la Guerra Española de Sucesión. Llegado un momento, pues se establece la paz y toda esta gente que estaba trabajando de corsaria, que era mucha porque se habían dado grandes ventajas a los que trabajaran en el corso durante aquellos años, se quedaron sin trabajo. Y eran gente que estaba absolutamente tirada, porque en el Caribe no había nada que hacer en aquellos años, porque la economía estaba basada en la plantación de esclavos, en la explotación del azúcar y de diferentes plantas, y no podías trabajar de trabajos que no tuvieran cualificación, de bracero ni de ninguna de estas cosas. Y como marino tampoco había demasiado trabajo porque las tripulaciones y la economía estaba tirándose hacia abajo. Se rebajaron, por ejemplo, un 50% los sueldos de todo el mundo en aquellos años. Y además las aguas eran bastante peligrosas porque los españoles siguieron hostigando bastante a los barcos mercantes ingleses con la excusa de que ahora estaban en paz pero que ellos eran guardacostas y los apresaban a la gente. Había bastante resentimiento por los españoles. Es por ello que Edward Teach y una persona llamada Benjamin Hornigold, que era un corsario muy famoso, deciden dedicarse a la piratería. Esto era una decisión que no se tomaba a la ligera. Una cosa era ser corsario, que tú sabías que te podías rajar en cualquier momento, era un viaje que tenía una limitación de tiempo y después volvías a tu casa y ya está, no pasaba nada y nadie te iba a colgar. Pero darse a ser un pirata era darse a la rebeldía, darse a un estilo de vida en el que no sabías qué futuro ibas a tener. Teach se convierte en el lugarteniente de Benjamin Hornigold y Hornigold se convierte en una especie de rey pirata en la extinta colonia de las Bahamas. Las Bahamas son un nido de piratería en aquellos tiempos. Los españoles habían saqueado la colonia y la habían reducido a cenizas y Hornigold coge a los pocos supervivientes que había y poco a poco empieza a crear una especie de reino pirata. Y empieza a saltar unos cuantos barcos. Barba Negra y Hornigold empiezan con muy poco, empiezan con unas cuantas canoas y poco a poco van capturando barcos más importantes, barcos más grandes. Y van llamando la atención y por una serie de cosas que pasan y que ocurren, cada vez se va acercando más gente a la zona de las Bahamas. Y se va formando una especie de sociedad al margen de la ley que el resto de ciudades cercanas van tolerando de momento, pero que saben que tarde o temprano hay que tomar medidas contra ellos. Benjamin Hornigold es un poco el rey pirata de toda esa zona. Y Teach es una persona muy respetada, un primer oficial que todo el mundo respeta y que todo el mundo ve como un capitán en potencia. Uno de los amigos de Teach era Samuel Bellamy, un pirata muy importante en aquellos años y que naufragó en las costas de Nueva Inglaterra, donde fue capturado algunos de sus hombres y se iban a ser ajusticiados. Barba Negra estaba muy cabreado con este tema y pensaba que si pudiera, si él tuviera un barco de guerra estupendo, él iría allí e intentaría rescatar a esos hombres. El problema es que Hornigold en aquellos tiempos no estaba dedicándose a la piratería, sino que estaba dedicándose a reforzar New Providence, la capital de las Bahamas, contra cualquier eventualidad que pudiera haber, como un barco de guerra que en cualquier momento pudiera venir a atacarles. Teach estaba en tierra y estaba diciendo que si tuviera un barco grande, un barco importante, todos sus problemas se solucionarían. La mayoría de los piratas, cuando conseguían un barco en aquellos tiempos, era porque lo robaban o lo asaltaban o gracias al terror la tripulación se rendía y podían capturarlo. Pero Teach, su primer barco de guerra, el Revenge, no lo consiguió de esa manera, sino que poco menos que se lo regalaron. La historia viene a ser así. Un día estaba Teach en las Bahamas y vieron cómo entraba un barco de guerra bastante imponente en el puerto. Era curioso porque era un barco que nadie conocía, que no sabía muy bien de dónde venía este barco. En las Bahamas se conocían entre todos y este debía ser un nuevo capitán pirata. ¿Quién debería ser? Bueno, pues los piratas se quedaron bastante sorprendidos cuando vieron bajar a un señor elegantemente vestido, bastante regordete y que además estaba herido y con pinta de estar muy enfermo. Ese tipo era Stede Bonnet, otro de los piratas de aquella época dorada y del que merece la pena hablar un poco más. Stede Bonnet es una rareza dentro del mundo de los piratas. La mayoría de los piratas era gente que estaba desesperada, como habían sido Hornigold y Barba Negra, y que no tenían empleo, y se habían dedicado a la piratería durante un tiempo y luego esperaban salvarse de alguna manera. Stede Bonnet no. Stede Bonnet era un descendiente de uno de los primeros plantadores de Barbados, uno de los primeros colonos de Barbados, y era de una familia rica. El tío tenía plantaciones, tenía barcos, había tenido una carrera militar bastante brillante. Bueno, bastante brillante porque probablemente por su riqueza había conseguido el grado de mayor simplemente por la patilla. Pero el tío había afrontado diferentes crisis en su vida. Para empezar, sus padres habían muerto y él había sido huérfano. Y unos tutores lo habían llevado su hacienda mientras él crecía. Después se casó, vivía en la vida de Barbados, murió su primer hijo y él se sentía muy descontento con su matrimonio. Muy descontento con su matrimonio. Veía que esa vida no era para él. Y llegado un momento, se aburrió de la vida de Barbados y decidió hacerse pirata. Es difícil explicar cómo un tío que lo tiene todo de repente decide hacerse pirata simplemente por el llamamiento que tenía la vida pirata. Cuando hoy en día la gente intenta explicar el por qué Stede Bonnet se dio a la piratería, intentan hacer una simbología con el mundo de hoy en día, cosa que suele ser bastante equivocada, y dicen que Stede Bonnet tuvo una versión aguda de la crisis de los 40, y que en vez de hacer pues lo que se suele hacer en estos tiempos, que es comprarte una moto e irte a bares a ligar y correrte unas cuantas juergas, pues Stede Bonnet decidió montar un barco. Le dijo a la gente de Barbados que él lo que iba a hacer era luchar contra los piratas haciéndose corsario, pero en realidad lo que pretendía era hacerse pirata. Solo había un problema, que Stede Bonnet no había pisado un barco en su vida y no tenía ni idea de cómo era ser un pirata. Prueba de ello es que mientras sus compañeros y su gente, sus subalternos, pertrechaban el barco de todo lo necesario para la vida pirata, lo que hacía Stede Bonnet era encargarse de conseguir libros para tener la mejor biblioteca posible para leer en alta mar. Llega un momento, Bones se va de las Bahamas y se larga a Carolina del Sur a asaltar por ahí. Y tiene un relativo éxito, del que no se duda de que fue gracias a que sus subalternos, sus marinos piratas, tenían un poco de idea de lo que estaban haciendo. No Steve Bonnet, porque Steve Bonnet la cagó un poco más adelante y en el Estrecho de Florida se encontró con un barco de guerra español que normalmente los piratas nunca atacaban un barco de guerra, porque los barcos de guerra no tenían nada valioso y simplemente eran un peligro. Y como sus barcos solían ser más rápidos y más móviles, se escapaban. Steve Bonnet decidió plantar batalla de forma épica al barco español y fracasó por completo. Tuvieron suerte de poder escapar con vida, pero la tripulación se quedó muy mosqueada. Y Steve Bonnet decidió refugiarse con sus colegas piratas, entre comillas, en las Bahamas. Claro, los piratas cuando vieron llegar a este tío se debieron quedar flipando de quién era este tipo, qué estaba haciendo aquí. Todos menos Barbanegra, que vio la oportunidad de tener un barco. Fue a hablar con Steve Bonnet y le comió la cabeza y le dijo que él estaba muy mal, que estaba convaleciente y que le dejara él a ser capitán pirata de su barco, del Revenge, mientras se recuperaba. Y que más adelante, cuando hubiera aprendido el oficio, a base de verle a él actuar y ya estuviera recuperado, podía volver a recuperar la capitanía y él se la devolvía sin ningún problema. Steve Bonnet aceptó sin dudarlo, aceptó la palabra de Barba Negra. Tenía que ser un auténtico poema ver la primera aventura que corrieron juntos Steve Bonnet y Barba Negra, porque Barba Negra era un tío terrible, su tripulación también, y que aparentaba ser terrible, aunque en realidad era un pirata con bastante cabeza, con su barba larga, enorme, sucio, con un aspecto terrible. Y mientras tanto, ver a Steve Bonnet, que cuando salía de su camarote era un tío que iba en batín leyendo su libro de aventuras favorito que estaba leyendo en esos momentos, y los demás piratas tenían que estar absolutamente flipados con lo que estaba pasando ahí. Barba Negra y Bonnet se encargan de una orgía de destrucción en la costa este de Estados Unidos. Aunque Barba Negra pretendía rescatar a la gente de Bellamy, que estaba pendiente de juicio, nunca lo llega a hacer. Aunque se convierte en un pirata de muchísimo éxito. Consigue amasar una pequeña fortuna. Y lo más importante, acaban con un barco negrero francés, el Concorde, creo que se llamaba, que Barba Negra rebautiza ya no como el Revenge, sino como el Queen Anne's Revenge. Es curioso explicar esto y daría una idea de cómo era el carácter de Barba Negra. La reina Ana, el Queen Anne's, era la anterior reina de Inglaterra. Una parte de los piratas de toda esta época eran gente que pensaba que había que dar un golpe de estado en Inglaterra. Esa es una de las cuestiones por las que la piratería aumenta tanto en aquellos años. Un gobernador corrupto había favorecido el crear una armada paralela para intentar dar un golpe de estado en Inglaterra para acabar con el monarca Jorge, que era el que estaba en este momento. La reina Ana había muerto y su descendiente tenía un problema, que era católico. Así que se decidió elegir a un descendiente más lejano, pero que tenía un problema. El tío era protestante, pero es que era alemán, no hablaba ni papa de inglés, ni le interesaba lo más mínimo los asuntos de Inglaterra. Entonces había mucha gente descontenta. Que Barba Negra llame a su barco principal la venganza de la reina Ana quiere decir mucho de que el tío no era un tipo desalmado. Y que, aunque de forma retorcida, él tenía sus propios ideales. Después de estar sembrando el pánico en la costa este de Estados Unidos y de convertirse en uno de los piratas más notorios de aquellos años, él se decide moverse, sabiendo que los piratas no podían atraer atención mucho tiempo del mismo sitio, y se va hacia la zona de las Antillas, donde causa el absoluto caos y el absoluto desorden allí por donde pasa. Se sabe que más adelante estuvo en la zona de Tierra Firme Española, en la zona del sur, en la zona de Honduras, donde captura unos cuantos barcos. En el momento este, que es el momento de máximo éxito de Barba Negra, comandaba 5 barcos y tenía una tripulación de unos 700 hombres. Uno de los barcos, por supuesto, era el mítico Revenge, que comandaba Steve Bonnet, que estaba un poco perdido todavía en aquellos tiempos. La tripulación se fue dando cuenta de que Steve Bonnet, incluso cuando no estaba enfermo, también era un tío bastante extraño y que no era el mejor capitán para seguir. Se emperró en luchar otra vez contra otro barco de guerra, le dieron para el pelo y la propia tripulación de Steve Bonnet intentó convencer a Barba Negra para que lo retirara del cargo. Y Barba Negra lo convenció de que sería mucho más cómodo para él estar en su camarote, tranquilito, sin trabajar y sin tener que dar órdenes. Y Steve Bonnet, por alguna razón, aceptó. Poco después, Barba Negra y su gran tripulación vuelven a la base pirata que existía en Bahamas, a New Providence, y allí se encuentran con que la época de la piratería está empezando a tocar a su fin. Resulta que el gobierno ha decidido mandar un nuevo gobernador, Buddy Rogers, un tío muy importante que tenía fama de haber acabado con los piratas de Madagascar, y que planteaba venir con varios barcos de guerra para acabar con ese nido de piratas. Por cierto, que la tripulación de Barba Negra era tan importante, esos 700 hombres, que prácticamente duplicaron la población de New Providence. Los piratas estaban divididos. Había gente que quería aceptar un perdón real que se había concedido a toda la gente que aceptara rendirse antes de que Buddy Rogers llegara a las Bahamas. Entre ellos, el capitán original de Barba Negra, Benjamin Hornigold, pero había otra gente, que son los piratas de segunda generación, que estaban muy acostumbrados a la vida fácil y que no querían oír hablar nada de rendirse. Ambos intentan hablar con Barba Negra e intentar convencerlo de acercarse a sus posiciones. Pero Barba Negra, él sabía lo que había y decide no optar por ninguna. Le da el beneplácito a Hornigold y se despide de él. Pasa de la segunda facción, que capitaneaba a otro pirata famoso, Charles Vane, y lo que decide hacer es pedir él su propio perdón real. Pero teniendo en mente que pensaba pedir un perdón real, pero a la vez establecerse y seguir delinquiendo de alguna manera. Barba Negra pone rumbo a Carolina del Sur, y asedia durante una semana el puerto de Charleston. Este asedio es una cosa bastante curiosa, porque parece ser que algunos miembros de la tripulación de Barba Negra estaban enfermos, y Barba Negra asedió el puerto de Charleston durante una semana, exigiendo medicamentos para curar a su tripulación. Después de ese último gran golpe, que causó muchísima notoriedad, porque bloquear un puerto durante una semana con un pirata era algo que nadie se esperaba, Barba Negra decide que ha llegado el momento de asentarse. Y lo hace de una forma muy curiosa, porque realmente decide que su tripulación era demasiado grande. Había dispersado gran parte de su gran tripulación en las Bahamas, pero todavía tenía la carga de Steve Bonnet y su tripulación. Bonnet estaba razonando ya fuera del recipiente, y lo que él decidía, lo que estaba diciendo, que tenía unos cuantos huevos de decirlo, era que estaba cansado de la vida pirata, mientras estaba en el barco de Barba Negra. Decía que no le gustaban los piratas, que eran gente de mal vivir, que él no le gustaban los ingleses, que no quería volver a ver un inglés en su vida, y que lo más juicioso hubiera sido que lo dejaran abandonado en España y que ahí se hubiera quedado y lo hubiera sido feliz el resto de sus días. Evidentemente, Steve Bonnet estaba atravesando una especie de crisis extraña y no razonaba bien. Barba Negra en ese momento da un golpe de gracia y decide que hay que devolverle la capitanía a Steve Bonnet, y lo nombra otra vez capitán, para asombro de toda su tripulación, que no sabe muy bien qué está haciendo Barba Negra. Bonnet, como capitán, es el encargado de ir a pedir el indulto al gobernador para salvar a toda la tripulación, y mientras lo hace y se va con unos cuantos hombres, los hombres de Barba Negra echan del barco a lo que quedaba de la tripulación de Steve Bonnet, los largan, y Barba Negra, con menos gente en la tripulación y más a repartir en el botín, se larga hacia el norte, hacia Carolina del Norte, y allí establece contacto con Charles Eden, el gobernador de Carolina del Norte. Hay que pensar que en aquellos tiempos Carolina del Norte era una mierda de sitio, era una colonia menor, pequeñita, que era una sombra de lo que era Virginia al norte. Con lo que, cuando Barba Negra vino con dinero fácil, Charles Eden decidió dar la vista gorda y decirle a Barba Negra que se estableciera ahí, que no había ningún problema. Le dio el indulto y Barba Negra, aunque todo el mundo sabía quién era, se estableció en una de las zonas de Carolina del Norte, y todo el mundo sabía que era el pirata, uno de los piratas más famosos de todo el Caribe, pero estaba ahí viviendo con una forma y una apariencia legal. Y Barba Negra, sabiendo que la piratería se acercaba hacia su fin, cuando Buddy Rogers llegara a las Bahamas, dejó pasar el tiempo. Pero, como no tenía suficiente dinero como para retirarse, se fue dedicando a delitos menores. Parece ser que su impresión o su idea era convertirse en una especie de el padrino de aquella zona, en un delincuente legal relacionado con las altas esferas, relacionado con el gobernador. En aquellos tiempos, Barba Negra no tenía nada que temer de los delegados del rey o de la tropa de la armada de la Royal Navy. porque él era completamente legal. Hacía pequeños hurtos, por ejemplo, robó un barco francés, pero convenció para que el gobernador declarara que ese barco en realidad estaba naufragado y que Barbanegra simplemente había recogido los restos del naufragio. Pero el problema de Barbanegra no vino por el lado legal, sino que vino por el lado ilegal. Vino por alguien que era más cabrón y más mentiroso y más, más delincuente todavía que él. Estamos hablando de Alexander Spudworth, gobernador de Virginia en aquellos años. Spudworth era un tío que era corrupto, todo el mundo lo sabía, y que la gente de Virginia estaba un poco hasta las narices de él. Y un momento determinado hizo lo que se hacía en los tiempos antiguos. Cuando veía que la opinión pública estaba en su contra, pues declaraba una guerra y así distraía la atención y llamaba al patriotismo de todos sus ciudadanos. Lo que decidió hacer Alexander Spudworth fue hacer una operación absolutamente ilegal. Invadió Carolina del Norte e intentó apresar a Edward Teach. Mandó dos barcos de guerra contra él, intentó sonsacarle al gobernador Eden dónde demonios estaba Barbanegra, y al final los dos barcos se acercaron al sitio donde estaba y lo pillaron absolutamente por sorpresa. Él había estado bebiendo la noche anterior y de juerga con invitados, y de repente vio que dos barcos de la Royal Navy se echaban contra él. Tenía poca tripulación en esos momentos e intentó escapar metiéndose en los canales. Con el tiempo, el barco embarrancó y el barco que le perseguía también embarrancó, y ambas tripulaciones se quedaron fijas mirándose. Una de las cosas que marcan el final de Barbanegra y hacen que sea un pirata tan famoso no es el trato que le dispensara a la gente, ni es que fuera el que acumulara más riquezas, sino que Barbanegra murió realmente como un pirata en una batalla épica. Hubo un intercambio de improperios entre las dos tripulaciones. Según cuenta la famosa historia de 1724 de los piratas y sus fechorías, Barbanegra le dijo a Robert Minor, al tipo que estaba encabezando el barco que lo perseguía, que el diablo lo maldijera si se rendía a él o si aceptaba su rendición, que iban a muerte. Y efectivamente, las dos tripulaciones se chocaron en una de las cubiertas de los barcos y lucharon hasta morir. Los hombres de Barbanegra acabaron cayendo y Barbanegra se vio sobrepasado, pero siguió luchando hasta que se lo cargaron. Testigos que dicen que el cadáver de Barbanegra, cuando después lo fueron a examinar, tenía nada más y nada menos que 5 balazos y unos 20 cortes a lo largo de todo su cuerpo. La cabeza se la cortaron, dice que se la cortó un escocés, y colgó del palo de mayor del barco de guerra que lo había apresado durante bastante tiempo. Aunque Barbanegra murió ahí, no murió ni mucho menos su leyenda, que siguió durante muchos años amenazando y dando historias a la gente de la zona. Se habla del castillo de Barbanegra, se habla del fantasma de Barbanegra que está por ahí, y Barbanegra, su imagen, aunque no fue ni el pirata más notorio, ni el pirata más rico de todo el Caribe, ni el más exitoso, sí que pasó a la historia por ser una de estas imágenes icónicas de la piratería en el siglo XVIII. Bueno, después de todo el rollazo histórico hablando de Barbanegra, permitidme ahora que os hable del juego. El juego, como os había dicho al principio, es un juego de 1991, creado por la compañía Avalon Hill, y es un juego que habla un poco de toda la historia de la piratería. La primera en la frente. Tengo una pesadilla recurrente en la que a veces me parece que como yo hablo de temas, la gente se supermotiva y se acaba comprando juegos que luego no va a jugar, como me pasa con el 1830. Y tengo una pesadilla de que alguien un día me va a echar en cara que le he hecho comprar un juego que no se va a aprovechar. Lo que tengo que decir de primero es que Blackbeard no es un juego para todos los públicos. Es un juego muy largo, es un juego muy pesado, es un juego que tiene un manual de reglas infernal. Está traducido al castellano, pero aún así no es un juego nada fácil de entender ni de aprender. Las reglas están mal estructuradas, como en casi todos los juegos del autor, de Richard Berg, que es capaz de hacer juegos maravillosos y hacer reglas absolutamente influmables. Por ejemplo, la movilidad de los barcos de guerra, en vez de estar en el apartado de barcos de guerra, está en otro apartado que no tiene nada que ver. Es verdaderamente un terror de manual. Y verdaderamente no os podéis imaginar lo que era jugar a ese juego cuando yo lo jugaba, en que no teníamos un gran dominio del inglés, las reglas no acababan de estar de bien del todo traducidos y había que buscar regla tras regla, cosa tras cosa. El juego se hacía muy largo y muy pesado. Hoy en día lo hemos mejorado mucho y se juega mucho más rápido, pero aún así sigue siendo un juego que puede durar demasiado para los estándares. Y además es un juego que no es justo con los jugadores. Es una colección de eventos, una colección de azar que intenta simular un poco lo que era la época dorada de la piratería. Yo diría que Black Bear se parece, aun salvando las distancias, a uno de estos juegos del Phil Eklund, a uno de estos juegos en los que tú no estás jugando, no estás jugando para ganar o estás jugando optimizando estrategias, sino que estás un poco al ambiente, a la perspectiva. Y igual que en el High Frontier es un hallazgo, una maravilla llegar a la luna, pues en el Black Bear tú juegas con un pirata y a lo mejor te lo matan a los 5 minutos y no has podido hacer nada. El juego se puede conseguir dentro de lo que cabe, no es de los más caros de los de Avalon Hill, porque hay mucha gente que lo tiene, que lo compró por el tema y que ya no lo juega, y yo lo he visto bastante saldado de precio, y hay una traducción al castellano incluso que no está nada mal. La idea del juego es la siguiente: cada jugador va a robar al azar un pirata y va a jugar con él. La coña del juego es que los piratas que tú robas no están compensados de ninguna manera. Te puede tocar Edward Teach y es genial, o te puede tocar Steve Bonnet y ser una auténtica basura. Y además cada uno tiene sus propias características, unos mejor en unas cosas, otros mejor en otras, pero los hay evidentemente que son mucho mejores que otros. La idea del juego es la siguiente: un jugador tiene que llegar a 100 de notoriedad con un pirata, y entonces gana automáticamente. Eso es muy difícil, eso no suele ocurrir en una partida. Lo normal es que se gane con otro mecanismo, que es ser al final de la partida el que tenga más botín acumulado con un solo pirata. El final de la partida tiene lugar cuando cada jugador ha tenido su tercer pirata y este pirata se ha retirado o ha muerto. Y hay una cosa más, es que un jugador puede llevar varios piratas a la vez, no tiene por qué llevar solamente uno, puede llevar dos o puede llevar tres. Y además no solamente lleva a los piratas, sino que también lleva a lo que se llaman los caces, los cazapiratas, los delegados reales como Buddy Rogers o Robert Miner, que van detrás de los piratas y que era una forma de luchar contra ellos mucho más efectiva que la marina convencional. Además, el juego tiene un poco ese mecanismo y esa vida de esa historia de los piratas, en el sentido de que al principio todo el mundo va a llevar piratas y todo el mundo va a intentar acumular el máximo botín durante el mayor tiempo posible, pero hacia el final la gente le va a convenir más llevar a los cafés y cada vez los mares van a estar más controlados. Ni que decir tiene que hacia el final de la partida a lo mejor solamente un jugador sigue jugando con piratas y los otros dos o los otros tres siguen jugando con cafés que van moviendo y cada vez es más difícil, cada vez los mares están más controlados. El juego capta muy bien lo que es el fin de la época. La principal coña que tiene el juego y lo que lo hace diferente para bien o para mal, principalmente para mal porque a casi nadie le gusta este sistema, es que el juego se mueve por un motor de cartas. Antes de que existieran los juegos con motor de cartas ya estaba Blackbeard. Hay unas cartas, una baraja de cartas que determina todo. Son cartas que tienen diferentes apartados como las del Combat Commanders, las habéis jugado, y que tienen pues qué pirata va a mover este turno, cuánto botín tiene el barco que consigues, si hay un evento o no hay un evento. Entonces se genera con eso muchísimo, muchísimo azar y tú no tienes un poco un control de lo que va pasando. Pues no tienes control siquiera de los turnos. Que tú hayas jugado, a lo mejor te vuelve a tocar y te vuelve a tocar y te vuelve a tocar y te vuelve a tocar varias veces. O a lo mejor tocan varios eventos seguidos y aquello acaba siendo un poco el caos. Básicamente lo que los jugadores van a ir haciendo es intentar capturar barcos mercantes que por el mecanismo de las cartas van apareciendo al azar. Una vez llegas a un barco mercante, miras si es de una nacionalidad que te conviene, porque ocurre como siempre, tú tienes un historial de ataque, si atacas a los españoles ya nunca vas a poder pararte bien en los puertos españoles, si atacas a los ingleses lo mismo, con lo cual tienes que ir cogiendo muy adecuadamente dónde va a ser tu zona de acción, dónde va a ser tu zona de combate. Los mercantes además aparecen al azar, con lo cual se simula también este rollo con el que los piratas tienen que estar moviéndose constantemente de un lugar para otro, de un sitio para otro. Y luego también aparecen barcos de guerra, pero se mueven de una forma bastante chusca. Y realmente tú no tienes, los otros jugadores no tienen un control sobre ellos. Lo que sí tienen un control es sobre los cazapiratas que van a ir detrás de los piratas. Tienes que vigilar diferentes cosas, conseguir botín, conseguir mejores barcos, que los consigues teniendo suerte en los dados, en las tiradas que sacas al capturarlos. Y tienes que tener mucho cuidado también de dónde vendes lo que vas consiguiendo. Porque no es lo mismo vender en un puerto que es neutral hacia ti, que en un puerto pro-pirata, con un gobernador que favorece la piratería y que favorece el robo y favorece a la gente como tú. Otro mecanismo con el que tienes que tener mucho cuidado es con una cosilla que hay, que es la moral de la tripulación. La tripulación va perdiendo moral si no atacas barcos, si pasa mucho tiempo. Y sube cuando consigues botines, cuando consigues cosas, cuando te forras, cuando proclamas fiesta, que esto es una cosa muy divertida, que es que el jugador nunca tiene un control completo sobre su banda de piratas, sino que muchas veces tiene que declarar lo que le llaman D&R, Debaucherian Rebellion, que es un poco que los piratas están de cachondeo y en cualquier momento puede venir alguien y tomarlos por sorpresa. Hay incluso un mecanismo por el cual los jugadores que descubren algún barco que capturan, que es especialmente valioso para los piratas, porque es un cargamento de ron, un cargamento de puros o lo que sea, tienen que declarar automáticamente Debaucherian Rebellion. Con lo cual, a veces atacas un barco y te quedas vendido porque tienes que declarar que tu pirata está de juerga hasta que le vuelva a tocar. Y como el mecanismo de las cartas es aleatorio y tú no sabes cuándo te va a volver a tocar, pues te puede pasar muchos turnos y mientras tanto se pueden ir acercando los King Commissioners y acabar contigo. Otra cosa curiosa y que no hacíamos bien en su día es que cuando declaras Debaucherian Rebellion, tú pierdes el turno, pero si te vuelve a tocar, puedes mover a tu segundo pirata o a un KC, con lo cual siempre vas a estar moviendo algo en el tablero. Por último, luego hay mucho problema con cómo retirarte de la piratería. Retirarte de la piratería es muy, muy, muy difícil. Tienes que sobornar a un gobernador, cosa que puede salir bien o puede salir mal. Otra forma de hacerlo es que tienes la ventaja si tienes una letter of mark, si eres un corsario de alguna de las nacionalidades, entonces tienes facilidades para retirarte en uno de esos puertos. Pero no es un mecanismo nada fácil. Incluso hay posibilidad de que en el momento que te retiras se haga una tirada de juicio y te acaben colgando por pirata pese a que tú tengas tus papeles en regla. La verdad es que nunca las tienes todas contigo en este juego. Bien, ¿pero qué me parece a mí? ¿Qué es Black Bear? Históricamente a mí me parece que el juego está muy bien. Tiene un problema, que es que mezcla diferentes épocas y diferentes piratas. En el juego aparece, por ejemplo, la Isla de la Tortuga y las Bahamas como nichos piratas, cuando en realidad son de épocas diferentes. Una es del 16 y la otra es del 17. Los piratas también suelen ser de diferentes épocas, aunque la mayoría de ellos son de la época dorada, de 1715 a 1725, perdón. Y lo que se consigue con esto de las cartas es generar un sistema que crea un ambiente de juego. Por los mecanismos aleatorios que tiene el elegir las cartas, tú nunca estás seguro de dónde van a aparecer mercantes, de dónde va a haber un gobernador pro pirata y dónde se va a quitar un gobernador antipirata, de dónde va a aparecer un levantamiento de nativos si se van a cargar un puerto. Y además, el turno aleatorio le da exactamente la puntilla que necesitan los piratas para representar todo lo que fue su vida. Porque, como os decía, muchas veces la vida de los piratas no es estar encontrando tesoros y más tesoros y más tesoros, sino que muchas veces era estar en el mar asqueado, con el barco hecho una porquería, teniendo que carenarlo y teniendo que repararlo y pasarte durante semanas muy aburrido y sin nada que hacer. En el juego eso se simula porque el turno es aleatorio. Entonces a un jugador le puede tocar muchas veces y a ti no te puede tocar y estás ahí asqueado en el medio del mar. Eso es perfecto para simular lo que es la vida de los piratas. Y yo no creo que se pueda hacer ningún juego que pueda simular esto mejor de lo que lo hace Black Bear. Ahora bien, es su gran ventaja, pero también es un aburrimiento. Porque muchas veces tú estás hasta las narices, te toca un turno, no haces nada y no te vuelve a tocar en 4 o 5 partidas. Y siempre te da la sensación de que te van pasando los turnos y a ti no te toca. Y esta sensación se acrecenta cuando tú ves que al tipo que tienes al lado le toca 3 veces seguidas o 5 veces seguidas y el tío está conquistando un barco, destruyendo otro, se consigue un nuevo barco, arrasa un puerto y tú mientras estás en el bar hecho una mierda avanza y la moral de tu tripulación va bajando. Yo no creo que se pueda conseguir mejor de lo que se consigue en Blackbeard. Ahora bien, es a veces un aburrimiento y tú tienes que jugar al juego con la mentalidad también de que las cosas van a ser así y que te puede pasar de todo en el juego. Incluso puede pasar, como nos pasó en una partida de las últimas que jugamos, que un tipo bajó un pirata, bala de cañón, una herida gorda, bala de cañón, otra herida gorda, ahora el tío muerto o el tío manco para el resto de la partida y ya ese pirata lo puedes tirar y su, es que su vida fue mala, su vida fue un error y hay que sacar otro. Es por eso que Blackbeard es un juego que es muy difícil de sacar a mesa. A mí me gusta, tengo un grupo de gente a la que le gusta bastante, pero me cuesta mucho convencerlos para que jueguen una partida. No me resisto a comentar, por ejemplo, cómo conseguí jugar mi última partida de Blackbeard, que fue la que me animó a sacar este podcast. Quedamos un sábado, íbamos a jugar un American Rails, un juego de trenes, y me había olvidado unas fichas que marcaban quién era cada uno de los jugadores. Entonces dije, coger unas fichas genéricas porque da igual, eso solamente para marcar quién es cada jugador. Coger, por ejemplo, las banderas de los piratas del Blackbeard, que son diferentes todas. Y entonces, cuando saqué el juego y lo desplegué, alguien dijo, ¿y por qué no jugamos un Blackbeard? Y yo dije, hombre, por supuesto que sí, llevo meses intentando convenceros para jugar un Blackbeard, ¿cómo no vamos a jugar un Blackbeard? Y jugamos, nos lo pasamos muy bien, pero el juego mostró sus ventajas y sus defectos. Por ejemplo, en la partida hubo un jugador que intentó arrasar 4 veces Jamaica y nunca lo conseguía. El tío solamente iba a Jamaica, intentaba arrasarla, volvía y no lo conseguía por las tiradas de dados y por los eventos que le iban ocurriendo. Y mientras tanto, por ejemplo, mi pirata se fue a la zona del Índico y estuvo ahí sin rivalidad porque nadie iba por él. Y con el tiempo conseguí muchísima notoriedad simplemente escapándome de los barcos piratas que los demás me mandaban contra mí. Con el tiempo yo ya veía que mi suerte se estaba acabando, porque los demás jugadores estaban mosqueando de la notoriedad que estaba consiguiendo y cada vez me mandaban incluso cacés detrás mía y yo tenía que retirar a mi pirata. Y no lo conseguí, acabó muriendo miserablemente, pero me lo pasé muy bien mientras todo eso iba pasando. ¿Qué pasa? Pues que bueno, a las 4 horas de partida decidimos que ya estaba bien, que ya nos habíamos divertido bastante y dejamos la partida sin terminar. A mí y a mis amigos no nos supone ningún trauma dejar la partida sin terminar e irnos a tomar unas cañas después, pero supongo que hay gente a la que esto le fastidia. Con todo esto que ya voy diciendo, ya os va quedando una idea de por dónde van los tiros de este juego. Inmersivo es como pocos, pero si de verdad queréis jugar un juego de piratas porque os ha motivado la parte de Barba Negra de la que he hablado al principio, pues haceros con un Merchant and Marauders, que dicen que está muy bien, o con un juego parecido. Pero no os acerquéis a Blackbeard, que es un juego que tiene sus defectos, aunque puede gustar mucho en un determinado grupo que sea de una manera. Y como decía, yo no creo que se pueda hacer mejor. He jugado a muchos juegos de piratas o que usaba la ambientación de piratas. Y esto es un buen momento para reflexionar sobre esto de la ambientación. Ya os comentaba al principio del podcast que la ambientación de piratas es un poco gratuita, que muchas veces cogemos una serie de tópicos que se han generado por libros o por novelas que han crecido a lo largo del tiempo y los cogemos sin un orden ni concierto y la verdad es que da un poco igual. Yo creo que ningún juego va a reproducir tan bien lo que era la vida pirata como este juego, porque la vida pirata era jugársela, era estar muy fastidiado, muy, muy jodido durante mucho tiempo, hasta que tenías la racha perfecta y en esa racha intentabas hacerlo todo y tenías que acumular toda la riqueza que podías para después retirarte y ver que el destino te permitiera hacerlo y que no te vinieran las cartas mal dadas. Muchos juegos de piratas fracasan en esto porque intentan hacer una cosa mucho más controlable, una cosa mucho más llevadera. Por ejemplo, yo jugué a un juego de GMT que se llama Winds of Plunder y que es un Eurogame de piratas y que es de aprovechar acciones, de llevar sus cosas. Un mecanismo de Eurogame para mí no le queda bien a un juego de piratas porque no implica riesgo, implica controlar tus acciones. Con un Eurogame tú haces muy bien de constructores de catedrales o haces muy bien de mercader, pero de pirata que tienes que jugártela constantemente, pues no acaba de compaginar. Hay una versión moderna de este juego, de Blackbeard, hecha por el mismo autor. Y para mi gusto, fracasa mucho más que la versión original. Y no tiene nada que ver. Si alguien está pensando en comprarse la versión nueva, pensando que es una versión mejorada y aumentada del juego antiguo, pues yo se lo desaconsejo completamente. En la versión nueva se intentó hacer que funcionara de otra manera. que el motor de cartas sean unas cartas que tienen los jugadores en la mano y que las van jugando y van determinando eso lo que quieren hacer. Las cartas las pueden usar como acciones o las pueden usar eventos contra los otros jugadores. Está bien el mecanismo, pero tiene una serie de fallos. Primero, que Richard Berg no es un gran resumidor de reglas. Entonces, lo de la parte de las cartas es mucho más ágil, pero luego le metió muchísimas tablas y variaciones e historias, y al final el juego no es cómodo no es rápido de jugar, sino que tienes que andar mirando unas tablas que son bastante complejas y que supongo que si te llevas la ventaja de estar todo el tiempo chapándotelas y ya lo has jugado muchas veces, al final lo harás mucho más rápido. Pero en un principio es bastante incómodo, sobre todo para jugadores que nunca hayan jugado a wargames o juegos más complejos o juegos con tablas y como eso es el antiguo. Y luego tiene el problema también de que los eventos no son aleatorios, sino que si te juega un escorbuto o te juega una rebelión es porque otro jugador te juega las cartas. Entonces muchas veces al final no tienes esa sensación de caos y de maravilla y de que te está vivo el mundo a tu alrededor, sino que tú ves los hilos del juego y tú ves que los demás jugadores están jugando cartas en tu contra. Muchas veces además alguien decía que lo que se hacía en este juego es que tú llevabas un pirata tonto y un pirata listo, porque jugabas con el pirata tonto, dejabas que los jugadores demás picaran y te jugaran todas las cartas de oportunidad contra él, y luego ibas con el otro pirata y hacías lo que realmente querías hacer cuando los demás ya se habían jugado sus cartas de evento. Así que no lo dudéis, si queréis un juego de piratas que sea el juego de piratas definitivo, compraros el Black Bear de Avalon Hill, pero tener cuidado, porque ya os voy diciendo que es un juego duro, es un juego azaroso y es un juego que tienes que ver con una perspectiva de lo que vas a jugar. Un puto caos, una locura, un poco control sobre lo que va pasando, te pueden eliminar a todos los piratas de golpe y tú tienes que llevar caces durante el resto de la partida, pero eso sí, un juego con una ambientación absolutamente, innegablemente absorbente. Nada más, cierro chiringo, nos vemos en septiembre. Muchas gracias, Celacanto, como siempre. A mí me gusta el Black Bear, es un juego que en su época le dimos bastante caña en el club de rol en el que solíamos jugar y era muy divertido, sobre todo la primera parte del juego, cuando te daban el barco nuevo, te daban tu pirata y empezabas ahí a buscar navíos mercantes. Te podía pasar de todo, te podía pasar que encontrabas un pasajero en un barco que era un tío, era como la hija del gobernador de un pueblo le podías torturar, y si te le torturabas y te sacaba la información, podías atacar con la información de un puerto y entonces tirabas más dados o... La verdad es que no me acuerdo de la mecánica exacta, pero me acuerdo que te pasaba de todo. Y me gustaba mucho la parte inicial, luego ya la parte tardía, hasta que hice Celacanto con los King Commissioner, esos que te están todo el rato persiguiendo. Esa parte ya no me hacía mucha gracia y el juego se hacía un poco más largo y tedioso, sobre todo porque al final, si un juego tenía King Making era el Black Bear, porque nunca ganaba el pirata, que era más notorio, siempre ganaba el segundo pirata, porque el primero todos le hundían, y en el momento en que le hundían ya no daba tiempo para seguir jugando, bueno, pues gana el segundo. Pero vaya que es un juego interesante, no he jugado a la versión nueva, pero sí que he jugado al Merchant Marauders hace tiempo y creo que ya os di mi impresión, y creo que es un juego de piratas que en un tiempo razonable, con unas reglas razonables, se ajusta mucho a lo que es un poco el espíritu del Black Bear. No es el mismo juego, ni tiene más posibilidades ni tal, pero la verdad es que te da una parte muy, muy temática que a mí me gustó mucho. Yo le echaría un ojo si estoy buscando algo de piratas un tiempo asequible con una duración normal, ¿vale? Vamos con el fin de semana, nos juntamos 7 personas en el local. No voy a hablar de muchos juegos nuevos, por no decir de ningún juego nuevo, porque lo que jugamos fueron todos refritos de otras veces. Nos juntamos 7 personas y al final tuvimos que hacer 2 mesas. En la primera partida jugamos al Saboteur, el juego de los enanos este con roles ocultos que tantas veces creo que he hablado aquí. Y es que hablamos muchas veces del Saboteur porque el juego se presta mucho a ser jugado por 3, 4, 5, 6, 7 personas, las que haya, y siempre es divertido. No jugamos una partida entera, jugamos nada más que una ronda de repartimos los roles, repartimos las cartas y jugamos una ronda, no hicimos ni reparto de pepitas ni nada de eso. Y la partida estuvo muy graciosa porque jugando 7 personas estábamos Valentín, Bragder, Javi, Juan, el Camugnas y Dante y yo, y estando los 7 empezamos a repartir los roles y empezamos a poner trozos de sección, y ya empezamos con coge el Bragder y pone una sección ahí en el camino, y ya todo el mundo empieza pero ya todo el mundo un poco mosqueado, y luego empieza, sigue jugando Javi, sigue jugando tal, le toca al Camugnas, pone otra y todo el mundo ya vaya, no sé qué, ya estaba, ya la gente se empieza a mosquear. Y yo me tocó a mí, y yo miré el rol mío y me había tocado el traidor. Y yo dije, bueno, vamos a ver si intentamos aquí, seguro que el Brack del el Cabugneta. Y en ese momento se me encendió la luz. Se me encendió la luz de la partida que jugamos al área 51 aquel en las mollinas, en la zona lúdica. Y dije, el Bragder siempre juega que parece que es un traidor. El Camugna siempre juega también que parece que es un traidor. No sé por qué juegan siempre que me dan la impresión de que son traidores. Seguro que ninguno es traidor. Digo, bueno, pues yo voy a seguir manteniendo mi cara de póker hasta el final de la partida si hace falta. Y yo, pum, puse una sección que ayudaba a seguir con el túnel. Y ya uno de los Juan sacó una carta del mapa y dijo, aquí, miró una sección, ya sabes, con la carta del mapa, miras una de las tres secciones que hay que alcanzar, que en una de ellas está la pepita, en las otras no está la pepita, y dijo, en esta sección está la pepita. Y ya la gente empezó, bueno, vamos a empezar a construir hacia allí, empezaron a construir hacia allí, hasta que ya se empezaron a revelar un poco más los roles, y ya cogió Valentín, me parece que fue el primero, y pum, y puso una carta así, una curva un poco rara ya, la gente, este ya es un traidor. Y ya cuando estábamos llegando a la carta de la pepita, cogió el Javi, sacó otra carta de esas de cierre de vía, y a la gente, Javi, que eres un traidor, enano, traidor, y ya seguimos jugando. Y me tocó a mí, jugué también otra carta que era una curva así para arriba, de esas que, bueno, que el camino parece que va recto, pues ahora lo doblamos para arriba, dirección a la M40. Y ya se vio claramente los tres que éramos, los tres traidores que éramos, el Valentín, el Javi y yo. Y claro, ya yo lo primero que pensé, claro, la gente también se quedó un poco pensando, joder, si esto parecía gran traidor, pues es que no los conocéis. Yo es que ya, la verdad es que no sé por qué siempre juegan con la cosa de ir al despiste. Cuando juegas y eres bueno, tienes que hacer que eres bueno, no puedes jugar un poco al despiste. Parece que juegan un poco al despiste o para dar caos en la partida o para que cuando les toque el traidor, que no se les note mucho o algo. Yo, la verdad es que no entiendo esa manera de jugar porque parece que está jugando a la sospecha. Pues es que tú no tienes que ser sospechoso, lo que tienes que ser es un tío leal a la patria y a todo desde el primer momento, que no puede hacer ni un atisbo de duda. Pero nada, no hay manera. Yo es que la verdad es que menos mal que ya les empiezo a conocer y ya digo, bueno, el brother que parece traidor, bueno, pues no lo es, porque está jugando a su manera así tal. El Camuña que está tal, pues la maniobra loco Iván esta de jugar las cartas a lo loco. Bueno, pues ya le vas conociendo y dices, bueno, pues no son traidores. Al final ganamos la partida, fue muy, muy emocionante porque incluso hasta el último momento el Bragder dijo, aquí tengo yo dos cartas que con estas ganamos la partida y ya verás qué bien, no sé qué. Al final era todo un farol, pues también intentando pues que si alguien tenía una carta mala, pues que se la tiren a él, que le rompan el pico o algo, pero la verdad nosotros no teníamos nada, yo no tenía nada en la mano, me rompieron el pico, a Valentín le rompieron la linterna, Javi era el único que podía jugar, no tenía cartas y al final, sin jugar cartas ni nada, como ellos no tenían tampoco, ya les habíamos puteado tanto el camino que ya no llegaron ni de coña. Y fue una partida muy divertida y me reí mucho. Jugar siete personas a estos juegos es muy divertido, ya está, no hay que darle más vueltas, no hace falta ni jugar al objetivo, ni jugar a las pepitas, ni jugar a nada. Yo me había llevado el reverse charadas en la mochila, pero no sé, es un juego que todavía no acabo de sacarle. Un día de esto lo voy a sacar y ya veréis qué sorpresa y nos vamos a reír. Bueno, después de jugar al Saboteur, como ya digo, dividimos la mesa en dos y fue casualidad porque dijimos, bueno, yo tengo este juego, y al final cada uno se fue a la mesa que quiso, pero nos quedamos en la mesa que estaba yo, nos quedamos todos los enanos traidores, que lo dijo Javi. Dice, mira, nos hemos quedado todos los enanos traidores, ¿verdad? Javi, yo y Valentín, los tres, porque había traído yo un juego de trenes que Valentín decía que quería probar alguno así, un estilo en Chicago Express, y me llevé el Pampa Railroad, que ya sabéis, Pampa Railroad, ya he hablado otras veces de él, diseñado supuestamente por John Borer. Es un juego que jamás en la vida va a haber una reedición por problemas legales entre John Borer y Martin Wallace. Para que os hagáis una idea de los problemas legales, Martin Wallace salía como diseñador en la portada de la primera edición y en las siguientes ediciones salía John Borer como diseñador en la portada. O sea, imaginaros el problema legal que puede ser hacer una reedición de ese juego. El caso es que Pampas es un juego de trenes donde el tipo Chicago Express pensar que es un juego que salió mucho antes que el Chicago Express, pero muchas mecánicas son similares. Es decir, los roles, hay tres tipos de roles, que es construir vía, desarrollar una localización o ofrecer una participación a la subasta. Y con esos tres roles pues vas haciendo las acciones, tantas acciones por turno, y cuando se acaban dos acciones de esas tres, pues hay un reparto de dividendos dependiendo de los trenes, pues ya sabes lo típico, pues se van construyendo las vías, cada cuantas más vías construyas, a donde vayas las zonas, pues más dinero va a repartir el reparto de dividendos de esa compañía. El caso es que empezamos la partida, yo expliqué las reglas, hacía mucho tiempo que no jugaba, incluso me olvidé una regla que luego la pusimos a no a mitad del juego, pero un poco ya a empezar el juego, que era la de mejorar una localización dos veces, que la podías hacer pagando, etcétera. Pero bueno, yo creo que nadie hizo esa acción hasta ese momento, con lo cual creo que no tiene mucha importancia. Pero la partida estuvo muy divertida y es muy, muy entretenida. A mí me pareció muy instructiva la partida, porque yo siempre tenía unas ideas de cómo funciona el juego y después de esta partida, pues claro, hay algunas ideas que te cambian un poco. Por ejemplo, la partida... Ya voy a decir que Valentín ganó de calle, nos pegó una paliza a los dos porque se compró un montón de participaciones a muy bajo precio durante una fase del juego inicial que no teníamos dinero Javi y yo y bueno, se compró unas cuantas participaciones y con eso pegó un pelotazo y eso ya fue imparable. Estos juegos de trenes y tan duros son inmisericordios. Como te equivoques en una cosa o hagas mal una cosa o otro haga una jugada muy buena... Eso igual ya no se puede remontar, decía Valentín. Dice, bueno, es que eso debería poderse remontar. Bueno, pues no porque el juego es así de duro y los juegos duros es lo que tienen. Hay juegos que son más blanditos, más tal, pero ya no es lo mismo, porque a mí tampoco me gustaría que al final del juego ahora de repente el reparto de viviendas fuera el doble y en la tercera edad el reparto de viviendas fuera el triple. Me parecen cosas artificiales que se meten en los juegos para intentar equilibrarlos para que nadie se quede descolgado de la partida. Pero lo que importa en el juego es mantenerse completo desde el principio hasta el final. No puede ser que un tío que está jugando muy bien en la primera fase del juego, en la segunda un poco regular, en la tercera mal, pierda porque en la fase final los dividendos que se reparten no son los mismos. Pues no debería ser así. Entonces en este tipo de juegos es muy... muy duro cuando te equivocas o cuando alguien te mete una buena jugada y ya te empieza a hundir. El caso es que durante la partida Valentín nos compró dos acciones, sobre todo, como dijo al final del juego, la acción de la compañía negra, que es una acción que yo me compré la participación al principio. Yo me compré la participación, empecé a hacer acciones, empecé a desarrollar el ferrocarril, ganó un pasto en el ferrocarril y ahora cogió él y con un dinero que tenía y Javi y yo nos pilló un momento entre las pies que no teníamos un duro, se compró dos participaciones de la compañía negra, estaba muy inflada, y sin tocar la compañía negra prácticamente desde hasta el final de la partida, le vino muy muy bien, porque eso fue un pastizal que cobró todos los turnos, y en este juego cuanto más pasta tienes, pues más participaciones puedes comprar, y más nos puedes dar en la boca todos los demás cuando intentamos comprar participaciones. Entonces en la parte mediana del juego ya él tenía las compañías naranja y negra muy lanzadas, Y creo que Javi hubo una jugada que ya le dije, te voy a putear en el podcast, pero aquí viene, un momento en que le dije, Javi, tienes que comprar la participación en naranja, porque él tiene todas las participaciones en naranja y como no la compres, al final se va a desequilibrar, y no la compró, y efectivamente la compró en cuanto cobraron un reparto de dividendos. Lo primero que hizo Valentín fue comprar la compañía naranja. Y ya, pues con cuatro participaciones de naranja, no sé cuántas de la negra, ya lo único que hizo fue desarrollar sus compañías un poco, tal, y con eso ya nos pegó una paliza. Intenté yo hacer algunas tácticas así un poco perrunas, pero ya como cuando juegas con gente que sabe jugar, es muy difícil ya remontar las partidas. Como he dicho antes, el juego es inmisericorde y no perdona ni una, vaya, como meta la pata. Pero me sigue gustando mucho el juego porque me parece que representa muy bien lo que es la parte de que tú tienes un ferrocarril, lo empiezas a desarrollar y viene otro y te lo roba. Y ya te entra la mala sangre de decir, aquí mato a alguien. Pero es que es así el juego, no puedes estar solamente a desarrollar el ferrocarril, tienes que estar a proteger tus inversiones, que es lo que más cuenta. Cada vez me gusta más el juego, creo que no he ganado nunca ninguna partida de este juego y me gusta mucho. Y aunque creo que hay juegos más modernos como el American Rails y eso, que son una evolución un poco mejorada del juego, creo que todavía me sigue gustando este. Aporta diferentes sabores al juego, ¿vale? No voy a enrollarme más, pero la verdad es que la partida estuvo muy bien. Ganó, como ya he dicho antes, Valentín. Tenía un montón de participaciones al final del juego. Nosotros teníamos que haber comprado más, teníamos que haber comprado más baratas. Y luego segundo quedó Javi y a muy... Prácticamente fue 600 y pico Valentín, 350 Javi, 330 yo, una cosa así. La verdad es que el segundo y tercer puesto estuvo bastante igualado, pero bueno, a ver la próxima partida si algún día gano. Y como juego final, ya digo que no jugamos a nada nuevo, con lo cual no esperéis en este programa descubrir un juego que nunca habéis oído hablar, porque no va a pasar. El último juego que jugamos fue el Kaelum Magna Carta, que yo lo llevé porque hacía mucho, mucho tiempo que no jugaba. También venía Valentín, que era un nuevo, dije, bueno, no sé si habrá jugado o no habrá jugado uno así similar. Resulta que él sí que había jugado al Kaelum. Y estuvimos sacando el Kaelum Magna Carta. No nos dio tiempo a terminar la partida, pero la verdad es que se nota que en estos juegos, cuando juegas con gente que sabe jugar, te cambia la partida radicalmente. Porque no es lo mismo jugar con gente que no jugó nunca al Kaelum que jugar con gente más jugona. Y estábamos ahí los tres y aquello, el Kaelum, que normalmente suelo jugar bastante rápido, estábamos en plan quemacerebros así pensando la jugada, ahora voy a entregar tantos lotes, ahora no sé qué. Me gusta mucho el Kaelum Magna Carta, me sigue gustando mucho. Creo que es lo mismo que el Kaelum de trabajador de worker placement, de esto, de colocación de trabajadores. Y cualquiera que esté buscando un juego que sea un poco ligero pero con fundamento, creo que este juego sigue siendo tan relevante como el primer día, ¿eh? No lo dejéis pasar solamente porque haya juegos igual más modernos de colocación de trabajadores, porque yo creo que sigue siendo, casi se puede decir que sigue siendo un clásico, igual que el Kailus, pero el Magna Carta versión más reducida, lo he dicho mil veces. No acabamos la partida, pero yo estaba cogiendo mucha velocidad ya, estaba cogiendo mucho dinero, tenía mucho oro, ya tenía los edificios ya medio puestos, ya tenía mis estrategias ahí medio lanzadas, y ya dije, bueno, vamos a cortarlo, que no nos da tiempo. Así que la única victoria que me podía haber hecho durante la mañana se me fastidió. Me sigue gustando mucho el juego, ¿eh? Ya lo digo, no voy a ser muy pesado. En fin, esto es todo. No puedo hablar mucho de juego moderno ni de nada. Para ser un final de temporada, igual alguno se va a quedar con la tristeza de haber tenido grandes juegos aquí modernos y grandes novedades y eso, pero ya habéis visto que aquí se habla de lo que jugamos normalmente. No os vayáis, que después de mi despedida esta viene la sección histórica de Celacanto con toda la época de la piratería. Es un poco más densa, pero a mí me parece interesante y por comodidad vuestra la voy a poner al final del programa, que creo que es lo mismo bajarse un archivo de 30 megas que de 60 megas, con lo cual mucho más práctico el que le interese, que siga escuchando, el que no. Saludos de vuestro capitán, nos vemos, las velas ya veo que se están hinchando, hemos de partir, nos vemos después de verano si todo va bien, un saludo, adiós. A ver, este es un tema que llama mucho la atención y en el que probablemente todos conocemos alguna cosa y que también somos conscientes, o al menos tenemos esa idea en la cabeza, de que mezclamos muchas cosas, de que probablemente le hagamos caso a mitos que vendrán de películas o de reinterpretaciones posteriores de lo que eran los piratas, y en parte esto es cierto. Pero, por otra parte, la verdad es que si me he dado cuenta de algo haciendo este programa, es que da un poco igual, porque ya en la propia época, esto no es algo de ayer, ya en la propia época en lo que los piratas estaban haciendo sus fechorías por el Caribe, la información que llegaba a Inglaterra o que llegaba a Europa era muy diferente a lo que estaba pasando. Así que, en realidad, las historias fantásticas de piratas y las historias que llaman la atención y que son románticas y estupendas, ya empezaron a ocurrir en época contemporánea. Siendo estrictos, y yo lo voy a hacer bastante para cortar el programa, la edad dorada de la piratería son solamente 10 añitos, de 1715 a 1725. Y vosotros ahora lo que vendréis pensando es, pero un momento, pero los piratas estuvieron cerca de un siglo, o cerca de dos siglos en el Caribe. Esto fue una cosa mucho más grande, mucho más larga. No fueron solamente 10 años. A ver, siendo laxos, en realidad piratería ha habido desde siempre. Los romanos tenían piratas, en el Mediterráneo había muchísimos piratas musulmanes, a día de hoy sigue habiendo piratas en Somalia, e incluso los vikingos, por ejemplo, sobre los que tenemos toda una iconografía diferente, en el fondo no dejan de ser piratas. Pero cuando a nosotros nos dicen la palabra pirata, lo que nos viene a la cabeza es un señor europeo, generalmente holandés o francés o inglés, del siglo XVII y XVIII y que rondaba por el Caribe y asaltando barcos y con toda una serie de iconografías, que si el oro, que si la pata de palo, que si el parche en el ojo, todo este tipo de cosas. En realidad lo que hacemos es hacer un totum revolutum de diferentes épocas en las que mezclamos a personajes que parece que tienen que ver, pero no tienen tanto que ver. No es lo mismo las cosas que hacía Henry Morgan que las cosas que hacía Charles Vane, por ejemplo, o Barba Negra. Son momentos diferentes y nosotros tenemos a mezclarlo todo porque esa época a nosotros nos parece un poco igual. Pero sería, la verdad es que siendo estrictos, sería un poco como si dijéramos que Hitler fue el que tiró el muro de Berlín, que probablemente es lo que pensarán algunos alumnos dentro de mil años. Vamos a sentar los bases. Primero, una diferencia principal, pero que hay que hacer, que probablemente muchos sabéis, pero que tengo que explicarla, es la diferencia entre un pirata y un corsario. Un pirata es un señor que tiene un barco, asalta otras embarcaciones y que el tío no tiene ninguna filiación con ningún país y que es un bandido, un asaltante y perseguido por todo el mundo. Y es una posición muy jodida, muy fastidiada, porque en aquellos tiempos no te podías largar a otro sitio del mundo a vivir. Era muy fastidiado. Cuando tomabas la decisión de convertirte en pirata, era casi tu sentencia de muerte, salvo que algo pasara. Y otra segunda cosa es un corsario. Un corsario es un señor que es como un pirata, solo que está apoyado por un estado que está en guerra con otro o que está en paz y quiere promocionar que se ataque a otro estado, entonces tiene una especie de permiso real que había que pagar, que había que comprar, y ese permiso le daba derecho a asaltar los barcos de otras naciones. ¿Qué pasa? Pues que, aunque os parezca increíble, para la gente de estas épocas, esto de los corsarios era una actividad absolutamente legal. Y es más, tú no vas a ver las bitácoras de barcos y vas a ver que el pillaje está registrado de forma como si fuese una transacción comercial, tal cual. Se anota todo lo que entra en bodegas, se reparte, se coge. Estos corsarios tenían que pagar impuestos a la corona. De hecho, se estima que se quedaban un 10% de lo que capturaban. Y aún así, era una actividad provechosa. Incluso había, por ejemplo, armadores que tenían varios barcos y que decidían destinar pues estos dos a traficar con negros, estos dos a vender y estos a hacer piratería porque tienen un par de cañones de más. Bien, una vez diferenciado entre pirata y corsario, hay que explicar que todos estos piratas arquetípicos, aunque han existido durante todo este tiempo en el Caribe, en el Índico, en estos sitios, hay tres épocas principales en las que hay un gran incremento de la actividad de la piratería. La primera es entre 1650 y 1680, y es la época de los corsarios principalmente. Ahí, aunque hay piratas, en realidad son corsarios. Es un momento en que las potencias europeas, para atacar a España, deciden apoyar muchísimo a los corsarios y vender muchísimas patentes de corso que se podían conseguir fácilmente. Es una época coyuntural y que finalmente acaba cayendo cuando los gobiernos deciden dejar de apoyar a los corsarios. Hay un segundo repunte de la piratería, pero que ya no tiene lugar en el Caribe, tiene lugar en el Índico, y que tiene que ver con que mucha de esta gente estaba acostumbrada a la vida corsaria y a finales del siglo XVIII deciden seguir comprando patentes de corso y atacar a los barcos de los indios o de los comerciantes árabes que pudiera haber en el Índico. Y por último, hay una tercera parte, una tercera repunte de la piratería, que es a principios del siglo XVIII, la época que os decía, entre 1715 y 1725. En esa época sí que hay piratas propiamente dichos, gente que toma la decisión de convertirse en pirata y que realmente funda una república pirata, llegan a amenazar el tráfico y el comercio y la vida de todo el Caribe y mantienen paralizada a la población durante bastantes años. Yo, para circunscribirme a algo en el podcast, lo que voy a hacer es hablar de esta última etapa, de la etapa, para mí, dorada de la piratería. Por eso, que no os parezca raro si en este podcast no cito cosas típicas de piratas como la Isla de la Tortuga o Henry Morgan, que son cosas más propias del siglo XVII que de esta época de los piratas del siglo XVIII. De estas épocas voy a hablar, pero un poco simplemente para citarlas, para ver de dónde vienen las cosas, pero no me voy a centrar en ellas. Por centrarme en algo, primero, y segundo también porque el libro en el que voy a sacar la mayoría de la documentación y que me he leído más a fondo y que he estado mirando, es un libro que se habla sobre esta última etapa, que se llama La República de los Piratas, de Colin Woodward. Yo os lo recomiendo mucho porque, como os decía al principio, hay mucha desinformación sobre los piratas. Y esta desinformación empieza incluso en la propia época. La mayoría de la gente que habla de cosas de piratas, lo que se ha leído es un libro de 1724 que se llama Historia general de los robos y asesinatos de los más famosos piratas, y que es un libro que está muy bien documentado para algunas cosas, pero para otras no, y que simplemente por el hecho de ser antiguo, pues mucha gente lo cita como fuente de referencia. El Colin Woodward este es un tío que se ha cogido y se ha ido a ver bitácoras de barcos, pleitos judiciales, partidas de nacimiento y toda una serie de cosas que le permiten documentar un poco qué era verdad de todo esto y qué era mentira y de dónde salían estos tipos. Muy bien, pues quedaros con todo ese planteamiento de base y ahora vamos a empezar. Y antes de empezar, vamos a hablar en general sobre el sitio donde ocurren todas estas cosas, sobre cómo es el Caribe. El Caribe, bueno, ya sabéis, es la zona de las islas que está delante de América. Es una especie de mar cerrado en sí mismo, un poco como el Mediterráneo, pero muy diferente a él. Alrededor de él está toda la tierra firme de esta de América. Y para la época que nos importa, aunque esto va cambiando a lo largo del tiempo, quedaros con la idea de que toda la tierra firme es española, excepto la parte norte, que es de Estados Unidos, bueno, lo que será Estados Unidos, es inglesa en este momento. Cuba es una isla española. Al norte de Cuba está las Bahamas, que son inglesas. aunque son una zona muy poco poblada y bastante marginal. Al sur está Jamaica, que es la gran posesión inglesa en aquellos tiempos, y un poco al sur las Islas Caimán, que también son inglesas, pero son una cosa pequeña. Al este de Cuba está la Española, que está partida entre la parte inglesa, digo, parte francesa y la parte española. Luego está Puerto Rico, que es española, y luego hay toda una serie de pequeñas islas que van haciendo una cadena de islas hasta Venezuela, y que esas islas sí que son de dominios extranjeros. Son francesas, son inglesas, algunas son holandesas, incluso hay una isla de los daneses por el medio. El caso es que es el primer sitio que se coloniza y es un sitio de frontera. Porque así como España tiene más o menos un dominio férreo sobre toda la tierra firme de América, sobre el Caribe tiene una especie de dominio nominal. Ellos intentan colonizar todo, pero no son capaces, no pueden. Y llegado a la época en la que estamos, pues los españoles toleran más o menos el que existan ingleses asentados en la zona norte, en lo que es hoy Estados Unidos, porque bueno, ese sitio no es muy rico, no importa mucho. Pero en el Caribe, que es la zona directa que va para entrar en sus dominios, les fastidia bastante y no tenían nada bien admitido que ingleses y franceses estuvieran metiendo por ahí. Nosotros, además, la idea que tenemos del Caribe es de un sitio estupendo y maravilloso, a menos la que tenemos hoy en día. Si a muchos hoy nos preguntaran de irnos a vivir al Caribe y trabajar pues de lo mismo que trabajamos y vivir bien y estar en esa zona, pues probablemente diríamos que encantados iríamos. Pero en aquellos tiempos ir al Caribe no era un sitio agradable ni un sitio divertido. Había muchos inconvenientes. Y los europeos habían llegado hace poco allí y todavía no habían conseguido aclimatarse. Había muchos problemas. Para empezar, el calor, que es infernal y que sacude de toda esa zona durante muchísimos meses al año. Tened en cuenta que esto es una época anterior a que se descubran las prendas de algodón, a que se popularicen los tejidos ligeros. La mayoría de la gente viste con lanas o con cuero, y estar allí en aquel calor, pues no te acabas acostumbrando. La comida también era un inconveniente, porque aunque los nativos comían algunos productos tropicales que había, y los ñames y estas cosas, pues los europeos no se acababan de acostumbrar a esa comida. Entonces había una dependencia siempre de estar reclamando productos de Europa, que si carne en salazón, que si harina de trigo, todas estas cosas. Y luego, un problema que lastraba al Caribe es que era muy diferente de la zona de Estados Unidos o de la zona de tierra firme americana, porque ahí se estableció un tipo de economía que era una economía esclavista y de plantación. Y eso anima mucho a gente que quiere ir ahí a dar el pelotazo, pero no anima nada a la gente que es gente normal y que quiere establecerse en un sitio y fundar una colonia o un sitio donde merezca la pena vivir. Era normal que hubiera allí gobernadores corruptos, que no es que fueran corruptos. Es que si al tío lo iban a mandar, yo qué sé, a Leicester a ser gobernador o a estar de delegado real, pues estupendo. Pero si te mandaba a una isla del Pacífico, tú la impresión que tenías es, voy a tirar más que unos años y o bien ganarme puntos a base de administrar bien esto y levantar la colonia, o bien dar un pelotazo y volverme a Inglaterra y vivir del cuento. Y quien dice Inglaterra dice también España. La mayoría del Caribe está basada en eso, pues lo que os decía, una economía de plantación, ranchos grandes, esclavos trabajando de sol a sol, y había muy pocos europeos. Incluso muchos de los dueños de las plantaciones no vivían en el Caribe, sino que eran rentistas que tenían sus haciendas vivían en España y tenían sus haciendas ahí y tenían a gente encargada trabajando. De hecho, durante mucho tiempo es un problema para los ingleses el conseguir que se muevan a vivir allí europeos o gente de raza blanca. Sobre todo que se mueven a vivir allí y que trabajen allí para la gente que mueve el cotarro. Porque la gente iba allí y en un momento cuando las cosas le iban mal, pues era fácil irse a otra isla o era fácil montarte tú tu propia granja en otro lugar y pasar un poco de todo. Tener una persona que trabajara para ti era difícil. Por eso durante mucho tiempo la colonización en ese sitio y en el sur de Estados Unidos se hace con una fórmula colonial que probablemente a Cautor le sonará bastante, que era lo que llamaban indebted servants o siervos escriturados, que venía a ser una persona que había contraído deudas en Inglaterra y que le decían, bueno, te perdonamos las deudas, pero te vas a trabajar aquí 5 años en el Caribe o 20 años en el Caribe. Y estabas ahí atado, trabajando para ese señor, hasta que al final ganabas un poco tu libertad. Era un poco como una esclavitud condicionada a algunos años. Muchos piratas y muchos corsarios acabarán siendo de estos tíos que escapaban de su contrato o se libraban de él y acababan un poco de forajidos. También era muy habitual que hubiera gente que vivía un poco al margen de todo esto. En el Caribe vivían mucha gente que eran pues una especie de, en inglés dirían rangers, montaraces, gente de mal vivir que venía del monte cazando y siendo leñador y estas cosas. Había muchos en la zona de Belice y en la zona de Venezuela que eran de nacionalidad inglesa. Y había muchos en la isla de la Española que eran franceses, que era lo que los españoles llamaban bucaneros. Bucanero es un término que viene de una mezcla de francés y del idioma de los indios de por ahí y que significaba asar en una parrilla o significaba la propia parrilla. Y eran unos señores que vivían en el monte y que eso era el sitio donde comían y donde asaban la carne de los animales que cazaban y ahí estaban tan contentos. En un momento los españoles intentan largar a todos sus bucaneros de la Española y los tipos se acaban convirtiendo un poco en una especie de bandidos y forajidos. Agrupados entre sí. Y con el tiempo acaban moviéndose a lo que se llama la zona de la Isla de la Tortuga, que es una isla al norte de Haití y que, bueno, que era un sitio en el que no vivía nadie y que acabaron viviendo esos tíos ahí. Y montaron de una población un poco al margen de todo, al final acabaron llamando la atención de muchísima gente que venía a vivir de la misma manera y que empezaba a vivir un poco del bandidaje de los españoles. Es esta primera época que os decía, entre 1650 y 1680. En esa época lo que ocurre es que las potencias europeas creen firmemente en los corsarios, creen firmemente en dar cartas legales y cartas para atacar a los españoles y quedarse con sus tesoros. Esos tíos van cobrando muchísima fuerza durante esos años. Y es un poco la primera imagen que tendríamos de los piratas. Porque aunque esos tipos en principio trabajaban bajo la legalidad, trabajaban bajo una patente de corso, tenían unos escritos, en la práctica el corso se hizo tan popular que empezó a desbordar un poco el tema. Había mucha gente que no tenía los papeles en regla y que pasaba de todo. Había muchos corsarios que forzaba los límites y al final acababan un poco dedicándose a la piratería en vez de ser corsarios. Pero es muy diferente esta época a la época del siglo XVIII, porque estas gentes trabajaban bajo un marco legal y aunque fuera, pues los gobernadores siempre les ayudaban, siempre tenían, les echaban una mano en lo que podían, les comerciaban las cosas, ellos pagaban impuestos porque la gente que tenía un corso solamente se quedaba con un porcentaje de lo que capturaba. Esta es la época de la Isla de la Tortuga, de Henry Mongan, de Olonné, de muchísima gente. Con el tiempo estos tíos ya pasan de atacar barcos y empiezan a atacar directamente poblaciones de los españoles, atacan Cartagena, atacan Panamá, atacan toda una serie de sitios. Y esta época, tan pronto como viene, tan pronto se va. A partir de 1680 se deja de patrocinar las patentes de corso y este estilo de vida un poco se va perdiendo. Aún así, hay muchas películas de piratas y libros de piratas que están ambientados en esta época, aunque los tíos sean corsarios. Porque sí que es cierto que, bueno, que tenían ese mismo rollo que tenían los piratas de los que hablaremos más tarde. Pues que eran gente desorganizada, eran gente que tenía unas instituciones más o menos democráticas, que pasaban un poco de todo, que vivían al margen, que se corrían sus juergas, que estaban todo el día al saqueo y al dinero fácil. Todas estas cosas que se suelen comentar de que era una sociedad más igualitaria, de que repartían los botín aparte una parte bastante más igual, de que corrían riesgos, de que tenían una especie de sistema de salud por el cual los que perdían miembros o tenían heridas graves recibían una parte del botín, todo eso es cierto. Incluso no me resisto ahora a comentar la curiosidad de que existía una institución llamada el matelotage, que era un acuerdo por el cual dos piratas establecían que tenían una relación y por la cual si a uno le pasaba algo, el otro iba a recibir una parte de lo que había ganado el primero. Claro, por supuesto, esto como veis es un contrato de matrimonio, pero habría que preguntarse cuántas mujeres realmente había en las tripulaciones corsarias en aquellos tiempos. Claro, y todo esto, aunque no os lo parezca, era un contraste brutal en comparación a cómo se trataba a los marineros en el resto de los barcos, en los barcos mercantes o en los barcos del ejército. En el último programa histórico que hice, el de London, hablaba sobre toda la miseria y de toda la gente que expulsaban de los campos y los mandaban a las ciudades a que se morían del hambre. Ir al mar podría haber parecido una alternativa a la vida, pero en realidad no era así. El mar no era un sitio donde ganarse la vida, sino que era un sitio donde lo pasabas realmente mal. Decía un refrán de aquella época que los que van al mar por placer en realidad van al infierno por diversión. Y las cosas eran un poco así. Estabas embarcado durante meses en un viaje larguísimo. Los capitanes por lo general tendían a ser tíos muy despóticos y tenían a ser tíos que tenían una disciplina muy fuerte, que te podían hacer lo que quisieran realmente. Los capitanes además intentaban siempre fastidiarte de alguna manera para que no ganaras dinero. Te pagaban en moneda colonial, que valía menos. Intentaban, por ejemplo, retenerte la paga para que siguieras trabajando para él todo el tiempo que pudieras. Y además mucha de esta gente trabajaba de forma forzosa, trabajaba de forma obligada. Existía una cosa que se llamaban las partidas de enganche, que era que, bueno, que tú, si eras un señor que estaba en un pueblo marítimo y que no conocías a nadie, que estabas de paso o eras un vagabundo, pues te podían llegar unos tíos, te invitaban unas copas, te emborrachaban y al día siguiente cuando te despertabas habías firmado por estar en un barco durante los próximos 2 años o 3 años o 4 años. Y esto era algo perfectamente legal y perfectamente amparado por la justicia. Y había un negocio de gente que se dedicaba a hacer esto, a buscar a gente para enrolarlos en barcos de forma forzosa. Además existían toda una serie de problemas asociados a la vida marítima que estaban emergiendo, pues se comía fatal en los barcos, había que comer una comida en estado lamentable, muchas veces llenos de gusanos, el agua era un asco también, además empezaba a azotar el escorbuto, que todavía en aquellos tiempos nadie sabía muy bien de dónde venía. Algunos marinos sí lo sabían, pero no era una vox populi el por qué ocurría. Si te tocaba un capitán malo, pues te podías morir de escorbuto durante mucho tiempo. Y además era muy habitual, como os decía, los maltratos, los golpes y el todo tipo de vejaciones a los marinos que estaban embarcados. Y eso si no tenías la mala suerte de que te tocara un capitán que estuviera medio tocado de la cabeza. Por ejemplo, cuenta el propio Colin Woodward en uno de los ejemplos que pone sobre maltratos a los marineros. En un viaje de Charleston a Bristol, el capitán John Jane cogió manía al grumete, al que apalizó en diversas ocasiones de un modo muy cruel. Y además acrecentaba su sufrimiento echando sobre las heridas agua de mar mezclada con vinagre. Jim después colgó al muchacho en el mástil durante 9 días y 9 noches, con los brazos y las piernas estirados. Luego lo arrastró por la pasarela y fue caminando por encima de su cuerpo, arriba y abajo, y ordenó al resto de la tripulación que hiciera lo mismo. Los marineros se negaron, de modo que él pateó al chico repetidas veces y le pisoteó el pecho con tanta fuerza hasta que los excrementos le salieron del cuerpo. De forma involuntaria, Jim los recogió, los excrementos, y se los obligó a tragar varias veces. El joven tardó 18 días en morir, pese a que fue apalizado en todos y casi a cada uno de ellos. Y antes de expirar, pidió agua y Jim se precipitó hacia el camarote. Volvió con un vaso lleno de su propio pis y se lo obligó al chico a bebérsela. Cuando los marinos prepararon el cuerpo para lanzarlo por la borda, vieron que era de tantos colores como en un arcoíris. Esto es muy curioso, parece un relato fantasioso, pero lamentablemente si es tan descriptivo y tan entrando en detalles truculentos es porque probablemente es un acta judicial. Al capitán Jing este, afortunadamente, los marinos, esto era una cosa que era demasiado en la época, acabaron denunciándolo y el tío acabó enjuiciado. Pero era muy normal que la gente muriera o que la gente la aparizaran hasta morir o que sufriera los más diferentes problemas. Y esto todo estamos hablando de la Marina Mercante, porque en la Royal Navy, en el ejército de mar inglés, las cosas eran mucho peor, las pagas eran peores, la comida era peor. El trato a los marineros se incentivaba a que fuera tiránico y despótico y terrible a más no poder. y además la Royal Navy enganchaba forzosamente. Durante todos estos años Inglaterra tiene un problema, que es que no tenía una marina de verdad para proteger todas sus posesiones marítimas y siempre está necesitada de hombres, necesitada de hombres. Con lo que las patrullas de enganche de la Royal Navy eran las más odiadas. Intentaban buscar, y ya no es que emborracharan a la gente, forzosamente si veían marineros por cualquier sitio los enrolaban por cédulas reales y no podían negarse. Es más, los propios tipos de la Royal Navy estaban compinchados con algunos de los marinos mercantes para que supieran cuándo volvían a puerto. Y en cuanto volvían a puerto y los marinos tenían que, y los capitanes tenían que pagar a los marineros, llegaban los oficiales de la Royal Navy, se llevaban a los tíos forzosamente a servir en el tal, les dirían que ya les pagarían luego y al adiós muy buenas y aquí nos fastidiamos todos. Una triste medida muy de moda en el siglo XVII y XVIII obligaba a la gente de la Royal Navy a embarcar el doble de tripulación de la necesaria, contando con que muchos de ellos fueran a morir por el camino. Con estas perspectivas en mente, era muy normal que la gente siguiera planteándose el hacer embarcaciones corsarias, que en un principio te permitían ganar más dinero y a las que todo el mundo quería apuntarse, aunque te jugaras un poco la vida en ello. La segunda gran época de la piratería, que os comentaba al principio del programa, es la que tiene lugar a finales del siglo XVIII. Y eso viene siendo un poco de que la gente del Caribe estaba acostumbrada a hacer este tipo de cosas, pero ya no había espacio para ellos. Ya no se podía hacer en el Caribe corso porque ya no se incentivaba. Así que fueron buscando un sitio donde volver a hacer piratería. Y fue en el Índico. En el Índico, es otra especie de mar, en plan mediterráneo, y había muchísimo comercio, sobre todo porque la India en aquellos tiempos estaba dominada por un imperio musulmán, y había mucho comercio y tráfico entre peregrinos que iban de la India a la Meca y Arabia y volvían. Así que era de lo más normal que muchos corsarios de aquella época se fueran al Índico, asaltaran un par de barcos que a nadie le importaban, de gente de la India o gente musulmana, y volvieran con las riquezas y con el oro. Uno de ellos es el famoso Capitán Kidd, que es de esta época y que no tiene nada que ver con los piratas de después ni con los corsarios antiespañoles de antes. El Kidd este, por ejemplo, fue un tío que se la jugaron de mala manera. Él había sido corsario, era un tío acomodado y había hecho su fortuna a base de tener barcos corsarios sin ningún problema. Y luego se había convertido en una persona respetable de su comunidad en Nueva Inglaterra. Con el tiempo, unos tipos lo convencen para volver a hacer, a firmar una patente de corso y largarse otra vez a la India. Y lo que pasa es que la expedición sale un poco mal, algunos de los marinos se ponen nerviosos y acaban obligando a Kidd a asaltar alguno de los barcos que encontraron por el camino, aunque no fueran ni moros ni indios, sino que fueran simplemente barcos de ingleses o de franceses. Kidd se va a la India, asalta un par de barcos y cuando vuelve completamente confiado, lo arrestan por piratería y lo juzgan en Londres. Y los simpáticos amigos estos, que eran los que le habían animado a meterse otra vez a corsario, pues resulta que ocultan los documentos que hubieran demostrado que Kidd estaba operando más o menos dentro de la legalidad y que le habían obligado los hombres a hacerlo. Y con el tiempo es juzgado, colgado y se convierte en una especie de pirata famoso. Sobre todo porque se especula durante mucho tiempo que había enterrado su botín en algún sitio de Estados Unidos, cosa que probablemente sea completamente falsa. Es en esta época y en este contexto de maltrato y de mala vida entre los marinos que empieza a nacer la siguiente generación de piratas, que ya será una cosa distinta, porque una cosa es montar una expedición corsaria y en el medio, como estás muy de cachondeo, pues atacas un barco que no debes o atacas un no sé qué, no sé cuánto, no. Estos son gente que en un momento deciden rebelarse contra todo este sistema de maltratos y este sistema de malas pagas y de no pagarte seguros y de dejarte tirado a la mínima que tienes y montarte de verdad pues un chollo para ti, tus amigos, y repartiros el dinero entre vosotros. Aunque sea traicionándolo todo, traicionando a tu país e intentar un poco vivir al margen de todo. El primer pirata propiamente dicho, importante y famoso, y que además serviría de inspiración a todos los piratas del siglo siguiente, nace en este contexto, en el contexto de ir a asaltar los barcos a la India. Y estamos hablando de Henry Avery. Henry Avery o Henry Avery en algunos sitios es conocido como el rey de los piratas. Y uno de estos tíos que consiguió convertir que la piratería fuera exitosa y además retirarse con relativo éxito. Avery conocía muy bien todo este contexto en el que estoy hablando. Él había trabajado durante años en la Royal Navy, en el HMS Rupert, y había vivido pues los maltratos, la disciplina férrea, la mala comida, los días interminables y asquerosos en el mar, y estaba siempre buscando algo mejor. Él tenía mujer, tenía hijos y esperaba prosperar un poco. Tenía mucha experiencia, incluso como marino especializado, con lo cual era fácil encontrar trabajo, pero buscaba algo mejor. Y hacia finales del siglo XVII consigue encontrar algo que parece prometedor. Un comerciante, un tal Hoblong, propone una expedición corsaria en la que todo pintaba muy bien. La idea era aliarse con el rey de España, que le dieron los documentos, y una vez que lo consiguieran, pues irse a las colonias españolas y luchar contra los enemigos del rey. Pero es que además del botín, aseguraba una paga mensual, incluso se aseguraba un adelanto. El propio Hoblong, el mercader, aseguraba que en caso de que pasara algo o en caso de que no pudieran volver en un tiempo, pues se seguiría pagando la paga a las esposas para que ya lo administraran. Avery además conseguía un puesto de primer oficial por toda su experiencia en la Royal Navy. Las cosas deberían haber ido bien, pero ya empezaron a torcerse desde el principio. Y es que el viaje entre Inglaterra y La Coruña, el puerto donde iban a repostar, pues tardó 5 meses, no se sabe muy bien por qué. Y aun tardando 5 meses, cuando llegaron se dieron cuenta de que la documentación que les acreditaba como corsarios todavía no había llegado. Con lo cual empezaron a extrañarse y estuvieron empantanados en el puerto de La Coruña durante bastante, bastante tiempo. Hasta que empezaron realmente a preocuparse mucho por lo que estaba pasando, que no tenían ni idea. Algunos de los marineros conseguían fugarse de vez en cuando del barco y metiéndose entre los callejones y entre las tabernas de La Coruña empezaron a hablar entre ellos a ver qué es lo que estaba pasando. Y consiguieron llegar una petición a sus esposas, que cogieron al comerciante, al tal Hoblong y hablaron con él para ver qué es lo que ocurría. La respuesta les dejó helados. Resulta que los barcos habían sido vendidos al rey de España y, por lo que decía el tío, podía hacer con ellos lo que quisiera. Cuando supieron todo esto, no supieron muy bien cómo reaccionar, pero viendo que les habían traicionado y que no sabían muy bien en qué condiciones iban a trabajar ni cómo, decidieron amotinarse. No todo el mundo decidió amotinarse, pero sí que los que no se amotinaron decidieron no traicionar a los que sí. Y una noche, aprovechando, montaron un motín en uno de los barcos, se agolparon contra él y escaparon del puerto de La Coruña para sorpresa de los españoles, que los estarían absolutamente flipados mirando qué es lo que pasaba. Una vez en alta mar, eligieron a Henry Avery como capitán y decidieron hacerse corsarios por su cuenta. En realidad, no, ninguno de ellos tenía la idea de hacerse pirata ni nada así, sino pensaban conseguir algo de dinero haciendo el pirateo en las costas de la India y volver con el tiempo y con ese dinero comprarse la libertad o intentar derrotar a algún enemigo del rey, lo que fuera, pero intentar no tener una apariencia de piratería. Todos los que se quedaron voluntariamente, algunos de ellos tuvieron la opción de quedarse en tierra y se les dejó, excepto el médico, que como siempre, esta gente que tenía un cargo especializado, se quedaban obligados, forzados a quedarse en las tripulaciones piratas. Dando la vuelta a África, se encontraron con un par de barcos ingleses anclados en las islas de Cabo Verde y Henry Avery los asaltó, se quedó con las provisiones, pero les dio un vale por todo lo que había robado y dejó muy claro, haciendo una proclama, que él no era enemigo de los barcos ingleses ni holandeses y que simplemente quería hacer ser un corsario por libre y que, bueno, que ya vería cómo estaban las cosas, pero que no lo persiguieran y que no tenían nada que hacer. En Londres todo esto iba causando mucha sensación. El juicio del capitán Kidd había sido la comidilla de la ciudad durante mucho tiempo y todo esto que estaba haciendo Henry Avery causaba expectación porque no era un malandrín que se convirtiera en pirata, sino que era un señor que había trabajado durante años en la Royal Navy y que tenía esposa y familia y aquello era, bueno, comentadísimo. Y todo ese rollo caballeresco fue causando impacto en la población. Lo que no sabía la gente es que, así como el Henry Avery era amable con los europeos que se encontraba, no era nada caballeroso con las poblaciones indígenas y malgaches y indias que se iba encontrando. Por ejemplo, a la altura de la mitad de África, hizo, con el pretexto de comerciar, dejó que un jefe tribal se subiera al barco y una vez allí lo secuestró y empezó a pedir rescate por él. Y después de unos cuantos meses, acabó en la costa de Madagascar, asociado y cooperando con otros famosos corsarios que estaban haciendo un poco lo mismo que él. Por ejemplo, el más famoso de ellos era Thomas Tew, que es también otro de los antecesores de los piratas de después. Más tarde, en la costa oeste de África, por ejemplo, quemarían toda una ciudad completa porque se habían negado a comerciar con ellos. Avery pasó mucho tiempo saqueando pequeños barcos y a pequeños comerciantes y consiguiendo comida y consiguiendo provisiones para dedicarse a lo que esperaba que le fuera a dar dinero, que era intentar atacar la flota del propio Gran Mogol, del propio gran gobernante de la India, que hacía un peregrinaje anual entre la Meca y la India, como os decía. Asociado con otros piratas, como Thomas Tew que os comentaba, se agazaparon en la noche y esperaron coger alguno de los barcos por sorpresa. Eran unos 25 barcos en la flota, no los vieron pasar, se basaron muchos de ellos, pero consiguieron a atrapar al último de ellos, el Fat Muhammadito o algo así, que casualmente pues tenía pocos cañones y era fácilmente apresable, y aprovechando que ellos además tenían un barco grande. Consiguieron unas cuantas riquezas, pero además consiguieron información de que había un barco mucho más grande que estaba retrasado. Y aunque era un barco mucho más poderoso que el suyo, pues ellos veían que podían conseguirlo. Cuando vieron llegar a ese barco, el Ganges Away, que creo que significa algo así como tesoro en exceso, pues se quedaron bastante asustados porque el barco era mucho más grande de lo que pensaban, pero aún así decidieron intentar atacarlo y luego ya retrocederían porque el barco era tan grande que no podría perseguirlos. En el ataque tuvieron una suerte increíble. El Ganges Away disparó y uno de los cañones explotó y causó todo un caos en cubierta. Y el Fancy disparó con tanta suerte que rompió uno de los mástiles. En consecuencia, se sembró un gran caos en la tripulación del barco indio y los ingleses pudieron abordarlos con bastante éxito. Lo cual no debería haber ocurrido porque tenían muchas más armas y muchos más hombres. Solo se puede explicar, según nos cuenta un historiador indio, por la ineptitud del capitán del barco, que parece ser que se huyó de cubierta, se refugió con unas esclavas que había comprado, las vistió con turbantes y con alfanjes y las hizo que se lanzaran al ataque contra los piratas, cosa que no sirvió de nada. Las historias que se oían en Londres es que este golpe de Henry Avery había sido la hostia, había conseguido muchísimo dinero y que además se había toda la tripulación se había casado con princesas indias emparentadas con la familia de los mogoles, que había sido un golpe de suerte increíble, que había sido maravilloso. En realidad, más o menos fue así. Había muchísimo dinero, muchísimo oro, muchísimo de todo en ese barco. Y los piratas saquearon y arrasaron lo que pudieron. Había familia del Gran Mogol en el barco, pero eran sobre todo unas concubinas viejas. Y parece ser que la tripulación de Henry Avery se lanzó a la depredación salvaje. Violó a todas las mujeres que encontró, mató a todos los hombres, y aquello fue una auténtica matanza de la que no se solía hablar en los libros que llegaban a Londres o en las habladurías que llegaban a Londres. El problema fue que este asalto tan exitoso puso en peligro las relaciones entre Inglaterra y el imperio en la India, así que se puso precio a la cabeza de Henry Avery. Se hizo inmensamente famoso y inmensamente rico, pero a la vez empezaron a tener problemas para intentar retirarse o intentar pasar desapercibido. Para contar la historia de Henry Avery y cómo terminan sus días, hay que avanzar un poco en el tiempo y hablar un poco de las Bahamas. Las Bahamas, como os decía, son unas pequeñas islas, un archipiélago, que está al norte de Cuba y que era una posesión británica. Y como os decía, era la última colonia. Barbados, que está en las Islas Otavento, era mucho más importante. Jamaica era la joya de la corona. Y Bahamas era un experimento a ver cómo tiraban las cosas. Porque Bahamas es un sitio, yo no sé si lo sabéis cómo es, son una especie de archipiélago de islas que está llena de bancos de arena y de islas traicioneras y de arrecifes. Y es muy difícil navegar entre ellas. Parece pensada para la piratería, pero no parece pensada para montar una colonia próspera. Dicen por ahí, que yo no sé si es cierto, estas cosas nunca las puedes decir así porque luego al final te dicen que te lo desmontan, pues que Bahamas es una corrupción del español de islas de Bajamar. Pero bueno, de esta cosa yo nunca me fío. Es como lo de Alligator, que dicen que es una corrupción del español un lagarto. El caso es que, bueno, como os decía, Bahamas era un sitio bastante miserable, con muy poca población y sin grandes riquezas, nada por el estilo. Su gobernador era un tal Nicholas Trott y que tenía muchos problemas. En el momento este, a finales del siglo XVII, Inglaterra estaba en guerra con Francia y en cualquier momento los franceses podían venir y arrasar por completo la colonia. Así que estaba dedicándose a intentar mejorar un poco las defensas, ver qué hacía para animar a la población a sumarse a la milicia, intentar llamar la atención de los barcos de guerra de la Armada Real para que vinieran a protegerle. Lo sorprendente es que de repente un barco pequeño llegó a la isla, a la capital, en New Providence, y bajó un agente que parecieran señores, ni nada por el estilo, ni gente educada, pero que iba vestido de forma exquisita, con sedas de la India, de una forma un poco excéntrica, con collares, una gente bastante rara. Y pidieron audiencia con Nicholas Trott. Nicholas Trott se la concedió porque no sabía muy bien de qué iba esto, y los tipos le comentaron una historia. Le comentaron que ellos eran unos comerciantes que venían de África y que habían comerciado con los puertos esclavistas de África. Pero que, claro, que al hacerlo habían violado el monopolio que tenía sobre el comercio la Compañía de las Indias Occidentales. Habían vulnerado ese monopolio, pero que estaban muy arrepentidos. Y que ellos querían simplemente desembarcar ahí, en Bahamas, para poder volver a casa en algún momento determinado. Que eran poseían, su capitán era un tal Henry Adams, y poseía un barco de guerra fabuloso, lleno de cañones, y que si le permitían bajarse en las Bahamas, ellos le regalarían el barco porque ellos querían volver en barcos civiles y dispersarse por ahí. Además, cada hombre le proporcionaría 360 libras cada uno y el capitán 860 simplemente por el hecho de permitirle bajar y darle esa gentileza. Esto lo puedo decir con palabras muy bonitas y lo dice el propio texto con palabras muy chulas, pero en realidad, amigos, es un soborno. Le estaban sobornando al gobernador para que hiciera la vista gorda, sabiendo además que ahí había algo raro, porque nadie va comerciando por ahí en un barco de guerra, nadie va comerciando por ahí sin tener permisos y luego intenta hacer estas cosas. El caso es que Nicholas Trott llamó a la población de Bahamas, llamó al Consejo de Bahamas y les recordó la situación desesperada que vivían, les recordó que estos tipos eran compatriotas y que hacía falta ayudarles en esos tiempos de guerra, les recordó que les iban a regalar un barco y que este barco les ayudaría mucho a defenderse contra los franceses, les recordó que tenían que estar todos juntos. Lo que no les recordó, porque no figura en el acta, es ese dinero del que estaba hablando que le iban a entregar al gobernador y que bien podía haber ayudado a las defensas de las Bahamas. El caso es que el consejo dio luz verde y de repente un barco de guerra fabuloso, el Fancy, llegó a las Bahamas e intentó desembarcar. Este tal Henry Adams, el capitán Henry Adams, no era otro que Henry Avery, no había ninguna duda, y de repente empezaron a bajar cofres y cofres y cofres de oro y de sedas y de joyas. Los tipos iban vestidos ataviados a la manera hindú. Aquello era un despropósito. La gente de Bahamas, que era un sitio miserable, debía estar viendo esto y diciendo, pero qué escándalo es este, pero de qué va estas cosas. El propio gobernador lo estaba viendo y estaba haciendo caso omiso y estaba riéndose por dentro. Cuando los tipos acabaron de desembarcar todas las riquezas del barco, el gobernador fue a inspeccionar el barco de guerra y se dio cuenta de que los tíos se habían dejado una carga que no se podían haber llevado porque era demasiado pesado. Todo un cargamento que valía una pequeña fortuna de marfil. Más tarde, a Nicholas Trott pues lo interrogarían por esto y perdería su cargo, aunque sería inmensamente rico, y él diría que no sabía nada, que no lo había visto venir, que él pensaba que estaba haciendo un delito menor y que no sabía que este tipo podía haber sido Henry Avery, que las noticias llegaban lentamente a las Bahamas. Y claro, a partir de ahí perdemos la vista a la tripulación de Henry Avery. Y algunos se fueron se mezclaron con la propia población de las Bahamas, otros se largaron a Nueva Inglaterra. Y se sabe que Henry Avery y un grupo de personas acabaron volviendo a la patria, pero en barcos separados, en barcos pequeños, en pequeños grupos para no llamar atención. Henry Avery y su gente, por ejemplo, su grupo más cercano, acabaron volviendo y desembarcando en Irlanda, donde sobornaron ampliamente al funcionario de aduanas local y después se dispersaron por las Islas Británicas. Años más tarde, intentando vender algunos materiales sospechosos, se cogería a parte de la tripulación de Henry Avery y habría un juicio sumarísimo en Londres en que se los acabaría ejecutando. Con la ejecución típica que se hacía de los piratas en aquella época, que era dejarlos colgados, pudriendo en cerca de los puertos para que la gente que se acercaba viera lo que podía pasar si se convertían en piratas. Pero nunca, nunca, nunca se llegó a capturar a Henry Avery, que se perdió en la noche de los tiempos. En el imaginario popular, toda esta historia de Henry Avery causó muchísima sensación. Había una obra de teatro, se publicaba una historia con sus aventuras, y lo que pensaba la gente eran cosas de lo más increíbles. Pensaban que Henry Avery, una vez que había conseguido estas riquezas, se había vuelto otra vez a Madagascar o a la zona de la costa de la India, donde se había convertido en un rey pirata, que con sus riquezas había fundado una especie de colonia en Madagascar junto con Thomas Tew, la colonia libertaria, y que había desde ahí dirigía una república pirata en la que asaltaba a todo el mundo, conseguía sus riquezas y donde los hombres eran iguales. Nada de esto era verdad. Henry Avery no se sabe muy bien qué fue de él. El libro de 1724, de Historia de la Piratería, nos dice que Henry Avery después fue timado por unos mercaderes y murió en la ruina. Pero como este libro tiene un poco de rollo moralizante y de rollo de la piratería nunca triunfó, tíos, pues no nos podemos fiar demasiado de él. Y es una historia bastante posterior. Lo que sí es importante es que Henry Avery marcó el antes y el después, porque demostró a la gente que se podía ser un pirata, se podía ganar dinero con ello y uno podía acabar retirado y acabar rico. Algunos de los piratas que pudieron hacer declaraciones en los años posteriores, de los que voy a hablar ahora, pues decían y perjuraban que Henry Avery había sido su inspiración en aquellos tiempos. Y en mucha gente quedó el imaginario colectivo de que la piratería era posible, la rebelión abierta era posible de alguna manera. Quizás alguna persona hubiera decidido seguir rápidamente los pasos de Henry Avery, pero el alivio de estas tensiones, de repente los corsarios, o la gente que se podía dedicar a ser corsario o pirata, pudo dedicarse legalmente a esto. ¿Por qué? Porque al poco que desapareciera Henry Avery, en 1696, en 1701 comienza algo que vosotros conocéis, o que os sonará del colegio, que es la Guerra de Sucesión Española. Ya sabéis cómo es el rollo, años de ingeniería genética inversa dan su fruto y por fin os nace un tío absolutamente imbécil e incapaz de engendrar un hijo que acaba muriendo. Y los candidatos pues son un austriaco, son un francés y media Europa se reparte entre los dos bandos por ver quién va a suceder en la corona española. En el Caribe esto tiene su ramificación. ¿Sabéis cómo son los bandos? Francia y España se alían por un lado y los ingleses y parte del resto de Europa por otro. Y comienzan las hostilidades. En aquellos tiempos en Inglaterra gobernaba la reina Ana. La reina Ana de la dinastía de los Estuardo, antigua heredera de una larga tradición, y que al instante se ve preocupada por todo esto, porque la guerra moviliza muchísimo a las flotas navales y el Caribe se queda un poco desprotegido. Hay muy pocos barcos de guerra en el Caribe, con lo que los tíos en el Caribe, las posesiones inglesas, que eran pocas, se sienten muy, muy, muy amenazados entre franceses y españoles que estaban por la zona. Así que se decide que los propios colonos del Caribe se armen entre ellos. Ahí la reina Ana empieza a favorecer la actividad corsaria de una manera increíble. Para que os hagáis una idea, en ese momento, creo que sobre 1708 ella elimina los impuestos sobre las patentes de corso. Es decir, ¿os acordáis que los corsarios se quedaban con un 10% del botín que conseguían? Bueno, pues ahora se quedan con un 100%. Eso anima enormemente a que toda la gente de América se dedique a montar su propio barco corsario e intentar asaltar mejor a los mercaderes españoles que a los barcos de guerra, que daban mucha mayor rentabilidad. Unos breves apuntes sobre la guerra naval en el Caribe o cómo era el Caribe en cuestión a ataques navales o este tipo de cosas. Como os decía, en el Caribe había muy pocos barcos de guerra, por varias razones. Primero, porque no eran barcos muy maniobrables. Eran barcos lentos, eran barcos pesados y había muchas islas y mucho espacio que maniobrar. Por eso una armada de corsarios era una cosa mucho más llevadera, una cosa que podía abarcar muchos más frentes. Otro problema que existe con el Caribe es cómo funciona el sistema de los vientos. Es muy fácil navegar desde el este del Caribe hacia el oeste, pero no es tan fácil navegar entre el oeste y el este. Normalmente lo que solían hacer los barcos era subir por la costa hasta la costa de Estados Unidos, de las colonias inglesas que serían Estados Unidos, por el estrecho de Florida y después, una vez más en el Atlántico profundo, ir hacia el este, hacia Europa. Por eso, si el gobernador, por ejemplo, de Barbados, que está en la esquina del todo del este del Caribe, se veía atacado por los españoles, él sabía que era mucho más fácil que consiguiera ayuda desde Londres que desde Jamaica o Bahamas. Otro problema que tienen los ingleses para armar unos barcos de guerra en el Caribe es el hecho de que es un ambiente muy corrosivo con los barcos. Tienen un problema muy gordo, el calor tropical, los constantes vientos fuertes que se dan en la temporada de tormentas acaban rompiendo todas las maderas y todos los aparejos. Y hay otro problema añadido, que los ingleses en el Caribe no tenían un gran astillero donde reparar los barcos. Si se rompía un mástil, las maderas tropicales no servían. Y el sitio más cercano para poder conseguir un mástil nuevo era en los bosques de Nueva Inglaterra, muy muy lejos. Un segundo problema era que el Caribe estaba plagado de una cosa que se llaman teredos, que son una especie de molusco, no es un gusano, es un molusco, que se incrusta en la madera y que se la come literalmente. Esto de los teredos es una cosa que existe en todo el mundo, existe en todos los países, en todos los mares. Pero el bicho, una vez que se ve en el Caribe, que es un mar cálido, que es un mar salino, se vuelve loco y empieza a procrear, que aparte creo que es asexuado o algo así, empieza a procrear como un animal y de repente hay una plaga en todos los barcos. Muchísimos barcos de guerra se habían infestados por teredos y al final tenían que abandonarlos. Lo normal en un barco pequeño, cuando había una infestación y se daban cuenta de que el barco se iba a hundir, si los bichos se comían toda la madera, era carenar el barco. Carenar era atracarlo en una playa que estuviera un poco inclinada y raspar toda la cubierta del barco. Eso lo podías hacer cuando el barco era pequeño, pero cuando el barco era grande era imposible. Por eso, si había una infestación muy grande de teredos, de xilófagos, y tu barco estaba lejos de los puertos, macho, olvídate, no había nada que hacer. Lo normal era cambiar de barcos. Y en muchas de las historias de los piratas que vais a ver cómo a veces se les infesta un barco y tienen que cambiar de barco, y los barcos mejores que consiguen a veces los tienen que perder por culpa de estos malditos bichos. Otra ventaja que tenían los piratas o las flotas corsarias sobre los barcos normales es la maniobrabilidad. Eran barcos más rápidos, más ágiles. Esto es una cosa que se dice siempre, que los barcos piratas eran más ágiles. Pero cualquiera que haya jugado un wargame naval de estos sabe que toda la guerra naval en aquella época consistía en el posicionamiento, en colocarse en el sitio perfecto, que el otro te dejara, que el otro no te dejara, era unas cosas así. Para que os hagáis una idea, en 1702 hay una batalla en Maracaibo en la que participan 7 barcos ingleses y 4 barcos franceses. Es una batalla de 6 días de duración. Y hasta el sexto día no se produjo la primera baja en la batalla. Así que imaginaros cómo debió ser aquello. Muévete tú, no muévete tú te mueves aquí, yo me muevo aquí, y al final, hasta que uno dispara, pueden pasar tiempo. De todas formas, para que lo tengáis claro, los barcos piratas no suponían una amenaza grave para un barco de guerra de los grandes. Los famosos galeones que transportaban el oro en la flota anual desde América hasta España no podían ser asaltados por corsarios. Era algo muy difícil. Y aunque consiguieron hacerlo durante la guerra, en la batalla esta que ocurrió delante de mi casa, en Rande, lo hicieron ya con una flota importante, no con corsarios. mucha gente que luego sería famosa y cuyos nombres os sonarán, Charles Vane, Edward Teach, venían de Inglaterra y habían emigrado a las costas del Caribe atraídos por esta promesa de riquezas rápidas a base de ser corsario y de conseguir una parte del botín de tropas españolas o de barcos españoles comerciantes. Los españoles y los franceses también tenían sus propios corsarios y asaltaban a su vez a los barcos ingleses. Había una gran revuelta, había una gran actividad de guerra constante con flotas irregulares que no consistían en flotas grandes, que eran las que estaban luchando en Europa. Una persona que por aquellos tiempos quería apuntarse al carro de esto, quería apuntarse al carro de ser corsario, pero que no sabía muy bien cómo hacerlo, era Buddy Rogers. Buddy Rogers, os voy a contar un poco su historia porque es verdaderamente increíble, no era un pirata, sino que más bien sería el tipo que acabaría con la piratería más adelante. Pero no adelantemos acontecimientos. Rogers no era, al revés que otros piratas, un tío hecho a sí mismo. No era un tío que había partido de cero y había conseguido una capitanía, sino que era un tío de pasta, era un tío acomodado. Era un tío que era, pues, su padre era propietario, era armador y tenía diferentes barcos. Y tenía participaciones en barcos, pues, comerciantes, esclavistas, en barcos corsarios. En un momento su padre se muere y a él le dejan el legado y pretende continuarlo. Se dedica al comercio de esclavos, que daba muchísimos beneficios en aquellos tiempos. Y viendo que la reina Ana patrocinaba esto de las patentes de corso con un 100% de beneficio, él dijo, bueno, pues me voy a apuntar al carro. Pero no sabía muy bien cómo enfocarlo. Necesitaba un socio, una persona que le guiara. Y es ahí cuando encontró a William Dampier. Dampier este era un tío increíble, era un tío que había dado la vuelta al mundo varias veces, cuando eso era algo raro, y que él era corsario y había trabajado también con la Royal Navy. Y él tenía un plan, él quería atrapar, aprovechando toda esta coyuntura, el galeón de Manila. Brevemente lo explico, aunque es una aclaración, los españoles, como era muy lógico, no cogían y iban llevando el oro a trocitos desde América hasta Europa, sino que lo que hacían era juntarlo todo y una vez al año mandaban una flota del tesoro que la llevaba galeones inexpugnables, que no había forma de atrapar y que normalmente los ingleses, salvo raras excepciones, no conseguían saquear. Normalmente todo el oro y toda la plata y toda la riqueza se juntaba en México y una vez al año salía la flota. Pero había una segunda flota. Una cosa que se hacía es que parte de ese oro se llevaba en un galeón desde la costa del Pacífico, desde Acapulco, hasta la zona de Filipinas, donde los españoles tenían una colonia. Y ahí comerciaban con los chinos, con porcelana y sedas y cosas así. Y el galeón de Manila, que era otro galeón inexpugnable, volvía desde Manila hasta Veracruz, donde se juntaba con la otra flota todos los materiales y se llevaban de vuelta. El galeón de Manila tenía una ventaja, que es que así como los españoles tenían mucha protección y muchas defensas en el Caribe, no esperaban que nadie les atacara en el Pacífico. Si alguien ha visto la miniserie o se ha leído la novela esta de Shogun, de James Clavell, ese era el plan en el que se gira todas las tramas de la serie, atrapar el galeón de Manila. Había un tío que lo había conseguido, un tal Thomas Cavendish, un corsario inglés, pero había sido un galeón bastante pequeño. Y Dampier lo había intentado en su último viaje, que había sido un poco fracaso. Él lo había intentado, pero los galeones habían sido inexpugnables y cuando le dispararon lo volaron casi por completo y tuvo que retirarse. Pero él tenía la idea de que con dos barcos buenos sí se podía hacer y sí se podía lograr y que los españoles nunca se esperarían un ataque ahí. Y fue hablando con Buddy Rogers, fue comentando y le fue comiendo la cabeza hasta que Buddy Rogers vio que era una empresa perfecta, genial, estupenda. Utilizó todas sus influencias, movió gente, movió dinero, reclutó a una gente rara que habían participado también en la empresa, pues Edward Cook, que era una especie de comerciante inglés, y un tío llamado Thomas Dover, que era médico y que había puesto mucho dinero para poder participar en la expedición. El tal Dover, además, tenía la cosa curiosa de que se le conocía como Dr. Quicksilver, Dr. Mercurio, porque insistía fehacientemente en administrar mercurio para todo tipo de dolencias. Consiguieron coger dos barcos, el Duque y el Duquesa, y salieron del puerto de Londres decididos a atacar a el galeón de Manila. El problema que había con todo esto es que William Dampier no había contado exactamente toda su historia. En realidad, William Dampier era un tío que estaba desacreditado por la Royal Navy. El tipo no había sabido controlar a su tripulación, se le habían rebelado a la altura de la mitad del Pacífico, el barco se le había infestado de los xilófagos estos, de los teredos, y se lo estaba comiendo, y cuando la tripulación le dijo, vamos a volver, yo no quiero, no vamos a atravesar el Pacífico con esto, él dijo que había que seguir. Se le amotinaron unos cuantos, hay gente que abandonó el barco, estaban muy desastrados, y consiguieron, intentaron volver atravesando el Pacífico, y llegado un momento los barcos se hundieron. Y naufragaron, pero no antes sin que la tripulación se amotinara y dejara a William Dampier en una isla desierta. No se sabe cómo William Dampier consiguió volver a Inglaterra y allí tuvo que afrontar varios juicios y varios consejos de guerra que lo incapacitaron para ejercer cargos en la Royal Navy. Nada de esto se lo había dicho a Buddy Rogers, por supuesto, pero él seguía pensando que su empresa podía tener algún éxito. La expedición empezó a hacer aguas nada más desde el principio. Nada más salir del puerto, por ejemplo, se dieron cuenta de que los tripulantes se hicieron dar cuenta de que les faltaba ropa de abrigo y, lo más importante, licor, muy necesario para atravesar el paso de Magallanes. Con lo cual decidieron hacer escala en Madeira para aprovisionarse de vino de Madeira. Hasta ahí todo bien. Pero de camino a Madeira se encontraron con un barco sueco que en gran parte de la tripulación pidió asaltar, diciendo que era neutral, que en esas aguas nadie les iba a decir nada y que era mejor asaltarlo y quedarse con esa parte de botín. Buddy Rogers hizo valer sus dotes de líder. Buddy Rogers era un tío bastante respetable dentro de lo que cabe. En una época en la que los gobernadores eran corruptos, él era un tío que creía en la corona, creía en su deber y que además no trataba tiránicamente a los soldados que tenía o a los marinos que tenía. Dampier también era un tío bastante respetable dentro de lo que cabía. Aunque había sufrido motines, él, por ejemplo, había sido parte de la tripulación estancada en La Coruña cuando fue el problema de Henry Avery, pero por la razón que fuera, él decidió no tomar parte en el motín. El caso es que consiguieron calmar la tripulación y que no atacaran el barco sueco. Pero después, de camino hacia el sur, se perdieron durante bastante tiempo. Cuando estaban pasando el estrecho de Magallanes, sufrieron una serie de problemas, una vela se desprendió y se derivaron de la ruta. De tal manera que estuvieron casi a punto de ser las primeras personas que descubrieron la Antártida. Lamentablemente se quedaron sin ello. Pero iban mal de provisiones, iban mal de licor y además tenían el problema del escorbuto. El escorbuto es una enfermedad que está causada, bueno, seguro que esto lo conocéis, por la falta de vitaminas en el organismo. Cuando tienes una travesía muy prolongada en la que estás comiendo solamente bizcochos y pan y carne salada, pues te falta un poco de frutas. Buddy Rogers y Dampier sabían esto, sabían que la fruta era necesaria y se habían llevado un barril con limas, pero lamentablemente estaba estropeada. También estaba estropeada el agua de la tripulación. Y tenían un problema, que es que no podían parar en ningún sitio porque si paraban en España iban a dar cuenta de lo que estaba pasando y de que había un barco inglés corsario en las costas del Pacífico. Y no querían causar alarma. Así que intentaron forzar el límite. La tripulación cada día estaba más cabreada. Y los tíos estaban a punto de naufragar, sin comida, los dos barcos estaban en un momento muy jodido, el Duquesa empezó a estar infestado de los xilófagos estos, lo cual le dio el pánico a William Dampier y decidió hacer repostar con los barcos. Dampier conocía, porque había estado con él en la última expedición, en unas islas, que son las islas de Juan Fernández, en la costa del Pacífico, cerca de Chile. Él había repostado ya una vez y sabía que con relativa comodidad podrían repostar los barcos. Lo que no se esperaban es que cuando se acercaron a las islas, por fin, se encontraron una gran hoguera encendida que iluminaba y un tío loco rodeado de cabras que les hacía señas. Era Alexander Selkirk. Selkirk, como sabéis, es la inspiración de Daniel Defoe para escribir Robinson Crusoe, un tío que se pasó varios años atrapados en una isla sin que llegara nadie y se tuvo que valer por sí mismo. Había sobrevivido consiguiendo comida a base de domesticar a las cabras locales, conseguido sobrevivir a las ratas que le comían los pies a base de domesticar a los gatos. Lo que no es tan conocido es que Alexander Selkirk era oficial en el barco de William Dampier. Y cuando vio que el prebarco de Dampier estaba infestado de xilófagos, infestado de teredos, decidió quedarse en esa isla, voluntariamente, como náufrago, antes de atravesar el Océano Pacífico en un barco que se iba a hundir. No esperaba que nadie volviera y no esperaba, sobre todo, que el que fuera a volver era el mismo William Dampier. De hecho, hubo que convencer a Alexander Selkirk de rescatarlo, porque en cuanto se enteró de que William Dampier estaba a bordo, no quería volver ni quería saber nada de él. El caso es que, repostando los barcos, tiraron hacia el norte. Consiguieron saltar unos cuantos barcos y, llegado un momento, la tripulación se ponía más cabreada, más queriendo botín, y decidieron atacar una ciudad aislada de la costa oeste de la costa del Pacífico de América. Y quisieron atacar Guayaquil. Desembarcaron y mandaron una expedición de guerra comandada por el médico este, por Thomas Duber, y cuando se acercaron a Guayaquil, el ataque a Guayaquil se convirtió en un auténtico despropósito. Thomas Duber confundió con salvas del ejército y con maniobras militares una festividad local, con lo cual decidió encerrar y quedarse en unas marismas cerca de la ciudad, esperando a que el ejército fantasma y que no existía se fuera. Con el tiempo, los habitantes de Guayaquil, al cabo de un tiempo, se dieron cuenta de que había unos ingleses ahí metidos en las marismas y fueron a avisar al alcalde, un tal Jerónimo Bosa de Solís y Pacheco, quien fue a hablar con ellos, a negociar con los piratas para ver si les podía dar algún dinero y que se fueran y que lo dejaran en paz. Pero los piratas no querían negociar, los corsarios querían atacar. Y después de estar ahí mucho tiempo ninguneando, decidieron atacar la ciudad y la tomaron fácilmente. Pero como habían tardado tanto tiempo, muchas de las personas de Guayaquil se habían llevado sus pertenencias valiosas y se las habían llevado al monte, con lo cual el botín no fue tan valioso como debería haber sido. Así que, para intentar satisfacer a la tripulación, decidieron saquear el cementerio local. Se saquearon el cementerio, se levantaron y llevaron los cadáveres y se llevaron las riquezas que habían encontrado. Un problema que no sabían ellos es que en Guayaquil el verano pasado había habido una epidemia de peste terrible y muchos cadáveres habían muerto de esa enfermedad. Con lo cual, cuando volvieron al barco, de repente se desató una enfermedad terrible que dejó diezmada toda la tripulación. Mientras tanto, ellos seguían subiendo hacia el norte, hacia la costa del Pacífico de México, para intentar atacar el galeón. Pero cada vez los ánimos iban a peor. Cuando estaban ya al borde del motín, consiguieron ver a uno de los galeones de Manila que volvían. El Nuestra Señora de la Encarnación y el Desengaño. Maravilloso nombre. Y tras una breve batalla, lo asaltaron y consiguieron conseguir todas las riquezas que tenía. No sin que Buddy Rogers se llevara un balazo en la boca que se la desmontó por completo. A partir de ese momento, Buddy Rogers se quedó casi mudo, con una bala incrustada en el paladar, y no podía dar órdenes, tenía que dar las órdenes por escrito. Con lo cual, el mando acabó para personas que tenían menos capacidad de mando que Buddy Rogers. William Dampier, el médico este, el Thomas Duber, que había demostrado su ineficacia en el asalto de Guayaquil. El caso es que los tipos del galeón de Manila les habían dicho que había un segundo galeón, el Nuestra Señora de Begoña, que venía y que ese sí que era el que llevaba riquezas. Ambos barcos se esperaron, intentaron asaltarlo y se dieron cuenta de que el barco era demasiado para ellos y tuvieron que escapar por patas. Intentaron volver por el Pacífico, pero estaban tan mal, tan afectados de xilófagos, tan con el pobre Buddy Rogers con la boca destruida, que decidieron hacer escala en Batavia, en las Indias de los holandeses, en Indonesia. El problema que tenían es que estaba prohibido comerciar en esos puertos porque la Compañía de las Indias Orientales tenía un monopolio sobre el comercio en esos puertos. Con lo cual, Buddy Rogers intentó limitar el comercio lo máximo que pudo con ese puerto. Solamente intentó intercambiar provisiones para aprovisionarse y no comerciar el dinero que llevaba en el barco. Aún así, por culpa de las reparaciones de los barcos, tuvieron que estar allí unos 6 meses mientras también lo operaban a él de la bala y todos estos problemas. Al poco tiempo volvieron a Inglaterra y cuando volvieron se encontraron con que los estaban esperando. Los estaban esperando 3 sorpresas, una agradable y 2 nada agradables. La agradable era el interés de la gente de Londres por los héroes que habían capturado a uno de los galeones de Manila, aunque fuera uno de los pequeños, y que traían un montón de riquezas. Woody Rogers se convirtió en una especie de héroe local. Las dos sorpresas desagradables fueron, para empezar, una partida de enganche de la Royal Navy que cogió a todos los marinos de la expedición y los enroló voluntariamente en un barco de guerra. Y la segunda de sorpresa desagradable era los oficiales y los abogados de la Compañía de las Indias Orientales que le presentaron un pleito por haber comerciado en un puerto que no en el que tenían ellos monopolio. Como veis, la vida del corsario era muy diferente de la del pirata y tenía que hacer frente a impuestos, aprovechados, obligaciones, descuentos y todo este tipo de problemas que un pirata se los pasa por el forro. Buddy Rogers se vio metido en un pleito enorme del que le costó muchísimo salir y prácticamente no ganó dinero con la empresa. Ganó mucha fama, eso sí, pero no ganó casi dinero. El tío se vio casi arruinado y al poco intentó sobrevivir a base de escribir un libro que contase toda su aventura. Curiosamente, otro de los miembros de la expedición, el mercader este, intentó también vender un libro de memorias de la expedición. Y ambos libros estuvieron compitiendo en el tiempo por ventas. Al final ganó el de Buddy Rogers, porque por alguna razón el otro libro omitió los pasajes relacionados con Alexander Selkirk, mientras que Buddy Rogers hacía buena gala de todos los problemas que había tenido. Ese llamamiento de atención a lo de Selkirk sería lo que atraería a Daniel Defoe sobre la historia. Pero al final Buddy Rogers más o menos conseguiría recomponer su empresa y su fortuna gracias a escribir este libro que fue bastante popular y la fama que le proporcionó. Más adelante Buddy Rogers intentaría otras empresas. Pero mientras tanto, volvamos a lo que estaba pasando en el Caribe, donde la guerra entre España y el resto de los países estaba ya acabando. Hacia el final de la guerra había ya todo un grupo curtido de verdaderos corsarios que eran unos hachas que se conocían todo el Caribe, que se las sabían todas y que eran militares experimentados y personas altamente cualificadas para combatir en todo ese tipo de terrenos. El problema que tuvieron es que en 1712, tras una épica tormenta en Jamaica que arrasa gran parte del puerto, lo que causa grandes problemas económicos, llegan terribles noticias, las peores noticias que se podían haber hecho. La reina Ana había declarado el fin de las hostilidades con España y súbitamente todos estos corsarios se quedaron sin trabajo. La cosa debió ser bastante terrible. Los sueldos de repente se redujeron a la mitad. No había barcos para contratar a tantos marinos y la economía se contrajo de tal manera que muchísima gente que solo sabía guerrear y solo estaba en guerra no se quedaron sin nada que hacer. Y además en un sitio donde la economía era una economía de plantación y en la que no había trabajo para nadie. Una cosa que solían decir los que defendían la abolición de la esclavitud en su época en Estados Unidos es que la esclavitud no solamente denigra a los negros, sino también denigraba a los blancos. Porque si tú eras blanco y pobre y sin formación en un sitio donde hay esclavitud, estás muy fastidiado. Porque por una parte no puedes optar a cargos superiores, porque no tienes una formación para hacerlo, pero tampoco puedes dedicarte a trabajar de bracero o a descargar o cualquier otra cosa, porque eso ya lo hacen los esclavos. Y además, como tú no eres negro, sino que eres blanco, no puedes rebajarte a hacer toda una serie de tareas, con lo cual estás atrapado en una especie de círculo vicioso bastante fastidiado. Y eso es un poco lo que fue ocurriendo en el Caribe británico en aquellos tiempos. Hubo mucha gente que estaba sin nada que hacer y que no tenía absolutamente ningún trabajo. Además, el final de la guerra no hizo que las aguas pasaran a ser más seguras. Había mucho revanchismo entre los españoles y los guardacostas españoles detenían habitualmente a los marinos mercantes ingleses y los apresaban con cualquier excusa. Muchas veces les decían simplemente que estaban comerciando, eran piratas porque tenían monedas españolas en su posesión, cuando lo normal es que todo el mundo comerciara con monedas españolas porque era la moneda que se usaba generalmente en el Caribe. El caso es que los ánimos estaban cabreados, la gente estaba sin trabajo y eso hizo que muchas personas tomaran decisiones que en otro momento no hubieran tomado fácilmente. Cuatro de esas personas, que podíamos llamar un poco los piratas originales, son Benjamin Hornigold, Edward Teach, que os sonará a todos, y Samuel Bellamy. Samuel Bellamy se fue a Nueva Inglaterra a intentar buscar una nueva vida y ahí tendría unos amoríos desafortunados que son parte de su leyenda. Por su parte, Hornigold y Edward Teach decidieron lanzarse a ser piratas. Y lo hicieron de una forma muy modesta, con un par de canoas pequeñas y se largaron rápidamente a las Bahamas. ¿Por qué a las Bahamas? Las Bahamas, ya os había dicho, eran el culo del mundo del Caribe y además los españoles la habían arrasado 4 veces durante la guerra, con lo cual los esclavos se los habían llevado, al gobernador se lo habían secuestrado y la población que quedaba en las Bahamas se había dispersado y vivía en los montes esperando a que se volviera a haber civilización en las islas. Como muestra de cómo lo eran de terrible la situación, se nombró a un nuevo gobernador, el rey montón tal Edmund Birch, como gobernador de las Bahamas. Llegó allí, vio el estado, estuvo un tiempo viviendo en el bosque y luego se fue porque aquello era una auténtica mierda. Las Bahamas además eran, por lo que todos lo que os he contado, un nido perfecto para la piratería. Ellos conocían bien todo esto porque habían estado años guerreando ahí. Ahí te podías meter entre los arrecifes y nadie te iba a hacer nada. Era muy difícil que los barcos de guerra te persiguieran. Y además estaba justo enfrente de Florida. Y por esa zona es por donde subían todos los barcos para aprovechar los corrientes de vuelta una vez que estuvieran en la costa americana. Poco a poco, Hornigold, Teach y una serie de gente que se le juntan, pero muy pocos, una cosa muy limitada, van dedicándose a asaltar pequeños barcos españoles y con el tiempo acaban consiguiendo unas cuantas riquezas bastante importantes que se dedican a comerciar con el gobernador de una de las islas de las Bahamas del Norte que no había sido sometida. El tipo hacía un poco la vista gorda y los otros se forraban un poco vendiéndole estas cosas como perista. A quien no le hacía ninguna gracia todo esto era a Thomas Walker. Thomas Walker se había erigido, aunque nadie lo había nombrado, en gobernador de Bahamas, de lo poco que quedaba de esa zona de New Providence donde estaban los piratas. Él era uno de los colonos originales de la zona. Había estado en los tiempos de Nicholas Trott, cuando había aceptado el soborno de Henry Avery, y no le parecía nada bien que su isla se estuviera convirtiendo en un nido de piratas. Así que mandó cartas a todos los gobernadores cercanos, montó un pequeño ejército y dispersó a unos cuantos que encontró por ahí. Y eso le pareció que ya había era suficiente y les había dado un escarmiento. En aquellos tiempos, además, le llegó la noticia de que el gobernador de Cuba, español, señor Laureano de Torres y Ayala, planteaba mandar una expedición de castigo para arrasar la isla por quinta vez. Y Thomas Walker mandó una expedición a Cuba para negociar con el señor gobernador para ver si por favor, que él ya mismo se había encargado del problema de los piratas, que no viniera y que los dejara en paz. Dejamos ahí el asunto de las Bahamas para explicar que bueno, que esto de la piratería no hubiera pasado de ser una cosa anecdótica y puntual, ya veis que se corregía a sí misma, si no hubiera sido por otros dos factores que acrecentaron el número de gente que se pasó a la mala vida. El primero fue, por decirlo de alguna manera, el jacobinismo, que es una cosa que tengo que explicar ahora. Veréis, el problema es que el gobernador de Jamaica, de la colonia más importante de los ingleses en el Caribe, era un tal Archibald Hamilton. Y Archibald Hamilton era un gobernador eficiente, era una buena persona, pero era un jacobita. ¿Qué había ocurrido con esto? Bueno, pues que resulta que la reina Ana, la reina anterior de Inglaterra, había muerto. Y había muerto sin una descendencia directa. Su pariente más cercano era un tal James Estuardo, que tenía que subir al trono, pero que no podía subir por un pequeño defecto. Era católico, y en Inglaterra estaba absolutamente muy mal visto que un monarca pudiera llegar a ser católico. De hecho, creo que estaba prohibido por una ley. Y así que se eligió a otro como rey de Inglaterra, a un pariente lejano que tenía sus problemas este pariente. Era Jorge I, pero Jorge I era un señor que había nacido en Hannover, que era un señor alemán, que no hablaba ni papa de inglés, ni tenía la más mínima intención de aprender inglés, y que se fue a Inglaterra a ver qué le contaba. Y claro, ahí hubo un momento en el que hubo un gran descontento en Inglaterra por el hecho de que se nombrara a un tío así, al tal Jorge este, que por cierto, los Jorges estos son los que después viene el Jorge II y el Jorge III es el que causa la independencia de América con su intransigencia. Pero el Jorge I este era alemán, no se enteraba de nada de la historia esta y había mucha gente que estaba diciendo, hombre, pongamos al católico, no vaya a ser que bueno, que por lo menos este tío es inglés y es de otra manera. Entonces el jacobinismo se convierte en una especie de lucha como lo que es aquí el carlismo, unos tíos que tienen una causa perdida y que a veces organizan un levantamiento o una nueva guerra o algo por el estilo. El tal tipo este, el Archibald Hamilton, era escocés, era jacobinista a muerte y poco a poco fue cambiando todos los cargos de su administración para que fueran todos como él, jacobinos, y estaba en contacto con el continente para ver cuándo se producía el siguiente levantamiento. Y mientras tanto se le ocurrió que sería una buena idea, aprovechando todos estos corsarios que estaban por ahí, montar una flota corsaria que sirviera como apoyo para un eventual levantamiento en el Caribe para proclamar la causa de los Estuardos. Así que empezó a armar una tripulación. Con la excusa de que los españoles estaban muy levantiscos, empezó a armar barcos, a hacer acumulación de pólvora, acumulación de tropas, acumulación de cañones, y empezó a financiar a antiguos corsarios. En especial a unas personas llamadas Henry Jennings y Charles Vance Vane, que empezaron a ser un poco la avanzadilla de su flota corsaria. La segunda cosa, y que es la principal, y que podríamos decir que casi es el desencadenante de la piratería, es lo que ocurre, el desastre que ocurre en 1715, en que los españoles la cagamos. Lo que ocurre es lo siguiente: después de la guerra se lanza una siguiente flota del oro y esta iba cargada hasta los topes. Y hay una serie de despropósitos con ella. El galeón de Manila no acaba de llegar, con lo cual hay que esperar un tiempo. El señor Laureano Torres de Ayala insiste en que se paren aquí los tipos que van con la flota y se vayan a unas fiestas que había organizadas, con lo cual se retrasa más la cosa. Luego hay que esperar por una fragata francesa que llega más tarde, que también iba cargada de tesoros y que quería partir con la flota para ir más segura. Y con todo esto, el capitán se va dando cuenta de que se va acercando la temporada de las tormentas y que esto es un peligro. Al final la flota sale y cuando están en las proximidades de Florida se desata una tormenta del 15 y toda la flota española del oro naufraga en las costas de Florida y sí, justito delante de las Bahamas. Si ha habido alguna vez en la historia de la humanidad una noticia que se corriera rápido como la pólvora, es esta. Al instante, toda esa montaña de desempleados que había en el Caribe se dieron cuenta de que podían ir a probar fortuna allá, cerca de las costas de Florida, a ver si buceando encontraban un poco de oro, un cañón, un barco medio hundido, cosas de valor que podían hacerlos ricos de la noche a la mañana. Contaba un capitán de un barco de la Royal Navy inglesa que cuando estaba volviendo, un momento bastante cómodo en que los marineros estaban muy contentos, pues cuando estaba a punto de volver a Londres tuvo que acelerar su partida porque cada día le desertaban 5 marinos nuevos que cogían y preferían, en vez de volver a Londres a seguir siendo pobres, intentar probar fortuna con la flota del oro que estaba sumergida. Los españoles, por supuesto, montan una expedición de rescate, intentan sumergirse. Bueno, ellos no se sumergían, lo que hacían era mandar a esclavos o a indios a que se sumergieran ellos y se medio murieran y cogieran todo lo que pudieran e ir rescatándolo todo en un fuerte que habían montado por allí por la zona. Pero mucha gente también lo intentaba. Y eso provocó un inmenso aumento masivo de la población de la pequeña colonia pirata de New Providence, en las Bahamas. Imaginaros cómo son los pueblos estos de mineros del oeste, todos llenos de gente ruda que de repente llegan para intentar trabajar y forrarse rápidamente, conseguir dinero, poco a poco van llegando ellos, después llegan las prostitutas, después llegan los taberneros, después llegan los comerciantes que no les importa hacer comercio con esto, y al cabo de un tiempo tienes montado una pequeña comunidad muy próspera y en la que hay un incremento brutal de las riquezas por persona. Thomas Walker, el gobernador impectore de Bahamas, cuando vuelve se da cuenta de que todo está perdido y que le han montado en su casa una especie de campamento náufrago que es un desastre, que ni se limpiaban las casas ni se reparaban los daños que ocurrían constantemente en el ambiente corrosivo que suele haber en el Caribe. Cuando Benjamin Hornigold y Edward Teach, su segundo a bordo, quien luego ya, podemos decir, se convertirá en Barba Negra, vuelven, le dan una paliza a Thomas Walker y este tío se queda asustado y viendo que todo ha cambiado. El hallazgo del oro español y la posibilidad de enriquecimiento fácil atraen a millones de oportunistas. Entre ellos también al gobernador de Puerto Rico, de Jamaica, Archibald Hamilton, que manda a Jennings y a Charles Vane, en principio a combatir a los piratas, pero por detrás le dice ir allí y robar todo el oro que podáis. Y de hecho estos tíos no solamente se sumergirán buscando oro, sino que atacarán el fuerte español y saquearán las riquezas que habían conseguido. La tercera tripulación importante que baja es la de Samuel Bellamy, ese pirata que estaba en Nueva Inglaterra, y Bellamy es bastante diferente a los otros dos. Henry Jemmings es una especie de corsario que es un tío de clase elevada y que además se siente que la gente estos, que no se mezcla con ellos, que él en realidad es un corsario y que la gente debería tener una patente de corso y todo este rollo. Benjamin Hornigold, aunque es un pirata, sigue siendo un patriota y se niega a atacar a barcos ingleses, lo que le traerá muchos problemas con todas las tripulaciones y le hará que pierda bastante del respeto que tendría. Y Samuel Bellamy era una especie de antisistema extraño. Él todavía se veía como una especie de Robin Hood, que estaba en contra de los abusos, estaba en contra de todos los problemas que había habido con los marinos y de que los hubieran dejado a todos sin trabajo y de todo el sistema terrible que había con las plantaciones en el Caribe. Bellamy no tiene mucho éxito consiguiendo dinero sumergido y se va a la costa de tierra firme, a la costa sur, a la costa de Honduras, a la costa de Campeche, donde vivían estos tíos montaraces ingleses y que además lo habían pasado bastante mal durante la guerra, con lo que con ello consigue una tripulación. Y por ahí encuentran una fragata francesa que estaba más o menos atracada, descansando, y plantea un plan para intentar capturarla. Por el medio llegan por ahí Henry Jennings y Charles Vane y entre todos consiguen atrapar la fragata. Esta fragata era muy importante porque era una fragata con cañones, verdaderamente grande, y un barco que era el más importante que tenían los piratas en aquellos tiempos. Después Samuel Bellamy se da cuenta de que el Henry Jennings este va a otro rollo completamente el suyo, lo traiciona y se le lleva al barco. Y vuelve otra vez a las Bahamas completamente triunfal, pero ya llevándose la enemistad de los otros. Hay que decir que muchos de estos piratas y muchas de estas tripulaciones piratas seguían los patrones un poco de los corsarios clásicos. Repartían el dinero a partes iguales, el capitán solamente se llevaba una parte más y además se podía destituir al capitán en cualquier momento, haciendo una votación o simplemente se había perdido el apoyo popular. Por eso era habitual que muchas de estas tripulaciones no fueran una fuerza efectiva organizada, sino que se movieran un poco por lo que necesitaban saquear en este momento o por lo que necesitaban los ánimos según se llevara mucho tiempo sin presas o poco tiempo sin presas. Hornigold, por ejemplo, tiene muchos problemas para mantener el liderazgo en los momentos en los que lleva mucho tiempo sin capturar a nadie y le pasa un barco inglés, por ejemplo, por esa zona. Además, para quitaros tópicos de la vida pirata, lo que uno descubre cuando está mirando sus diarios de a bordo, bitácoras, es que los tíos se pasaban muchísimo tiempo en el mar, muy aburridos, y los momentos en los que había ataques y los momentos en los que había algo provechoso eran muy pocos. Y además se pasaban muchísimo, muchísimo tiempo buscando comida y bebida para poder seguir sobreviviendo. Y tenían el gran problema, además, de que no podían llamar demasiado la atención. Entonces tenían que estar cambiando de sitio constantemente, moviéndose sin parar por el Caribe. A principios del año 1716 hay un cambio de poder en las colonias inglesas y es que al gobernador de Jamaica se le destituye por jacobita y todo ese planning que tenía de montar una flota corsaria queda en entredicho, con lo que la tripulación de Henry Jennings y Charles Vane tienen que refugiarse en Bahamas y convertirse en piratas a su pesar. Mientras tanto, el poder de los piratas de Bahamas es absolutamente incontestable durante esos tiempos, el año 16, el año 17. La Royal Navy tiene absoluto terror de ellos, los barcos que han conseguido son tan grandes que incluso pueden llegar a rivalizar con ellos, aunque los piratas nunca buscan el enfrentamiento directo con barcos de guerra. Y incluso Benjamin Hornigold y Henry Jemmings, que son los dos tíos importantes, se dedican a fortalecer el puerto de Nueva Providence, se dedican a poner un barco grande que sirva un poco de parapeto, fortalecer el fuerte, mediar un poco de justicia en la república pirata esta llena de gente de mal vivir. Olivier Labuss incluso consigue un barco capaz de rivalizar con el Wydad y con el cual pueden cometer nuevas tropelías. Ellos sabían que probablemente el año que viene o el siguiente el rey de Inglaterra mandara refuerzos o decidiera coordinar las acciones de los barcos, cosa que no estaba haciendo en el momento, para darles caza y acabar con ellos. Pero de momento las cosas iban bien. El segundo de a bordo de Benjamin Hornigold era Edward Teach, Barba Negra, que es uno de los piratas más famosos por toda una serie de cosas, por cómo usaba el teatro y por su final, que fue absolutamente glamuroso. Pero contrariamente a la creencia popular o a la idea que vosotros podáis imaginar, Barba Negra, Edward Teach, no era un tío loco y ni un pirata sediento de sangre, era un tío con mucha cabeza. Era el segundo de Benjamin Hornigold, que era uno de los tíos que cortaban el bacalao por toda esa zona. Había incluso sido fiel y tenía verdaderas creencias jacobitas y que él pensaba todavía que era un rebelde en un sitio equivocado. Por ejemplo, ¿cómo se llamaba el barco de Barba Negra? Pues el barco principal de Barba Negra durante mucho tiempo se llamó el Queen Anne's Revenge, la venganza de la reina Ana. Y era un tío además inteligente, medido, que sabía cuándo cortarse, sabía cuándo dejar de atracar y cuándo dejar pasar el tiempo. Lo que pasa es que era un tío físicamente descomunal, violento, llamativo y que sabía que usar el teatro era muy importante para conseguir sus objetivos. Edward Teach en aquellos momentos era el segundo a bordo, lo único que le hacía falta era un barco propio. Y además porque él tenía la fijación de ir a Nueva Inglaterra y rescatar a los restos de la tripulación de Samuel Bellamy que estaban a punto de ser juzgados y que probablemente hubieran sido colgados. Le faltaba un barco de guerra importante y curiosamente el barco no lo tuvo que capturar, sino que el barco apareció un día en el puerto de Nueva Providence. Los piratas se quedaron bastante alucinados porque de repente apareció un barco de guerra armado con cañones que nadie conocía y del que bajó un capitán, que era un tío vestido de forma absolutamente exquisita y vendado y con una pinta de estar terriblemente enfermo. Ese hombre era Stede Bonnet y merece la pena hablar de él porque es uno de los piratas más increíbles de toda esta época. Stede Bonnet, el pirata caballero, era una persona absolutamente diferente al resto de toda esta gente, que en su mayoría eran gente de mal vivir o de baja estofa o antiguos corsarios retirados. Stede Bonnet era el descendiente de uno de los primeros pobladores de Barbados y que era un hacendado de mucha pasta, que tenía su hacienda, sus esclavos y su fortuna. Pero las cosas se fueron torciendo en la vida de Stede Bonnet. Se quedó huérfano, unos administradores vigilaron su fortuna mientras crecía, y cuando creció se apuntó levemente al ejército, pasó un poco después de todo, se dedicó a vivir en su plantación, se casó con una mujer, murió su primer hijo, y no estaba contento con su vida. Y a la altura de los 30 años, un buen día, cogió y decidió que esa vida era muy aburrida y que decidió darse a la piratería. Solo había un problema, que no tenía absolutamente ninguna experiencia, nunca había navegado y esto era una especie de delirio extraño. Cuando hoy en día intentan explicar el por qué Stede Bonnet, intentan explicar a una persona hoy en día por qué Stede Bonnet decidió esto, pues hay mucha gente que lo intenta explicar haciendo una especie de comparativa absolutamente falsa, que el tío lo que le pasa es que tuvo una crisis de los 40. Tenía dinero, no sabía qué hacer de su vida, estaba aburrido y en vez de coger y hacer lo que se hace hoy en día, que es, no sé, comprarse una moto, irse a bares a ligar y correrse unas cuantas juergas, pues decidió comprarse un barco pirata. Le decía a la gente de Barbados que en realidad era porque se iba a hacer corsario, iba a ir a luchar contra el problema de los piratas, pero en realidad él quería unirse a la piratería. Pero claro, esto era una rareza, porque la mayoría de los piratas eran gente pobre que se lanzaba a la piratería por desesperación o buscando fortuna. Stede Bonnet era un tío rico que lo hacía por divertirse. Prueba de su carácter como pirata está el hecho de que contaba con la biblioteca más grande de todos los piratas de la época y que se preocupaba mucho de ella, y mientras el resto de sus subalternos se dedicaban a conseguir pólvora y madera para reparar el barco y diferentes cosas. Al final, Bonnet acabó zarpando, dejó a su mujer y a sus hijas, a las que no volvería a ver a lo que le quedaba de vida, y se fue a un sitio tan extraño para ser pirata como Carolina del Sur. Y en Carolina del Sur tuvo un relativo éxito, principalmente gracias a su tripulación, que le ayudó y le aconsejó, más que porque él tuviera un gran conocimiento de la piratería, que no tenía absolutamente ninguno. Y después de conseguir unos cuantos botines, se enfrentó a un barco de guerra por decisión personal. Esto era una estupidez, ningún pirata se enfrentaba a un barco de guerra porque sí, pero Bonnet vio que era lo que había que hacer, y en rollo periculero intentó luchar contra él, vio que le estaban dando una paliza, fue herido y decidió retirarse. Y por cierto, se retiró sin ningún problema, lo que prueba que ese enfrentamiento no tenía que haberse producido y que él podía haber escapado perfectamente desde un primer momento del barco. El caso es que lo que decide es refugiarse en Nassau, en las Bahamas, junto con el resto de sus colegas piratas, que cuando lo vieron bajar del barco debieron quedarse alucinados con el tío rechoncho y herido y finamente vestido que bajaba de ahí, de ese barco. Todos los que se quedaron alucinados con cara de ¿pero qué pinta este tío aquí? Menos Barba Negra, que vio ahí una oportunidad de tener su propio barco. Y consiguió comerle la cabeza a Steve Bonnet para que decirle que, bueno, déjame ser capitán, tú pasas a ser primer oficial, pero esto es solo temporal, mientras te recuperas de tus heridas. Y así mientras aprendes el oficio de mí y ves cómo funciona esto de ser un pirata. Ni que decir tiene que Steve Bonnet aceptó encantado. Tenía que haber sido un absoluto espectáculo haber visto el barco de Barbanegra de Steve Bonnet en aquellos tiempos y ver el contraste entre Barbanegra, que era un tío muy alto para la época y con una pinta que asustaba, y a su lado a Steve Bonnet, que cuando salía del camarote iba vestido con un batín y leyendo el libro que estaba leyendo en ese momento. El caso es que Barba Negra sube hacia el norte, en principio para rescatar a los hombres de Samuel Bellamy que estaban a punto de ser ajusticiados, y desata una ola de terror en la costa este de Estados Unidos como nunca se había visto en tiempos de paz. Apresa varios barcos, destruye embarcaciones, incluso amenaza con atacar algún puerto y siembra el terror en toda esa costa y se convierte de la noche a la mañana en el pirata más famoso de todo el Caribe. Tiene también la suerte de capturar un barco importante de guerra, más grande incluso que el de Steve Bonnet, al que rebautizará, si el Steve Bonnet se llamaba el Revenge, como os decía, como el Queen Anne's Revenge. Y de ahí parte hacia las Antillas francesas para estar siempre en movimiento, y las aterroriza por completo, sabiendo que estaban débiles, incluso durante un tiempo asalta alguna de las ciudades. Como veis, en todos estos años, el año 16 y año 17, los piratas parten la pana en el Caribe. Realmente amenazan diferentes sitios, hay varias tripulaciones en activo, son gente, además de una primera generación, que son verdaderos tíos expertos, que sabían lo que hacían y que eran expertos corsarios de la guerra con los españoles, y tienen paralizado el comercio de todo el Caribe, y sin contar con el hecho de que además tienen una colonia propia, una pequeña ciudad en miniatura, pero que les sirve como refugio ante cualquier eventualidad, y durante ese tiempo el Caribe está muy, muy afectado por todo lo que está pasando. Se quejan los gobernadores, se quejan de que no pueden moverse con seguridad, se quejan de que los esclavos, que eran la mayoría en muchas de las pequeñas islas del Caribe, están inquietos y revueltos, y que algunos se fugan para unirse a los piratas. Así que no era ninguna sorpresa esperar que el rey acabara tomando cartas en el asunto. Finalmente, se decide mandar una expedición coordinada para acabar con los piratas. Y al mando de esa expedición estaría nada más y nada menos que nuestro amigo Buddy Rogers. Buddy Rogers en todo este tiempo no había estado quieto. Con el dinero que había conseguido con el libro, se había dedicado a comerciar en el Índico. Y una de sus empresas más famosas es que decidió intentar acabar con la República Pirata Fantástica de Henry Avery. En medio de esto lo hizo por su cuenta, él se fue allí a Madagascar e intentó pactar con los piratas. Y cuando llegó se encontró con que aquello de la República Pirata era un poco un invento. Se encontró con una serie de europeos renegados que vivían allí con la población malgache, que estaban muy contentos con todas las virtudes que tenía la vida en Madagascar, como la poligamia y estas cosas, y que en cuanto vieron que llegaba un europeo a pactar con ellos como si fueran una nación independiente, pues dijeron que sí, que se volvían a Inglaterra, que no había ningún problema, y salvo algún rezagado que hubiera, pues consiguió más o menos neutralizarlos. Estos tíos ya ni se dedicaban a la piratería ni nada, sino que estaban simplemente allí viviendo. Pero a ojos de los ingleses, Buddy Rogers había sido el tío que había acabado con los piratas de Henry Avery, y una vez más volvía a ser un héroe. Y no era de extrañar que se le ocurriera la idea de que podía ser algo provechoso el coger y acabar con la piratería que tanto daño estaba causando al comercio del Caribe. Consiguió convencer al rey, lo nombraron gobernador de las Bahamas y juntó una expedición absolutamente impresionante. 3 navíos de guerra, 2 navíos propios, cargados de colonos, cargados de muchos pertrechos, incluso llevaba un cargamento de Biblias para convencer a todos esos malnacidos de que se convirtieran en personas de bien, y partió del puerto de Londres decidido a acabar con la piratería. Pero antes de hacerlo, se le ocurrió una idea con la que consiguió convencer al rey, que era que para dividir a esta gente, el rey promoviera un indulto general a todos los piratas que hubieran actuado entre el final de la Guerra de Sucesión Española y este preciso momento. El rey daba un indulto de un año, y para conseguirlo, un pirata simplemente tenía que ir allí junto a un gobernador o a una autoridad del monarca y pedir el indulto y abandonar por completo la vida pirata. Con esto Buddy Rogers esperaba causar división y que gran parte de los piratas que fueran más personas, pues acabaran volviendo otra vez a la vida honrada. Y ciertamente lo consiguió. La noticia del indulto acabó llegando a las Islas Bahamas, y pronto los piratas se dividen en dos grupos bastante diferenciados. Primero, toda esa gente que se había metido en esto de la piratería un poco por equivocación o porque estaban en un momento desesperado. Henry Jennings, por ejemplo, que nunca había dejado de pensar él mismo que era un corsario al servicio del rey de Inglaterra, solo que sus credenciales estaban mal. Benjamin Hornigal también, que se había metido un poco por desesperación, y toda una serie de gente más veterana y que las que hemos empezado hablando. Ellos celebran el indulto al instante, izan la bandera británica en el fuerte de Nassau. Todo esto para desesperación de una segunda parte de los piratas, que era un poco gente que estaba a rebufo de los primeros. Gente que todavía no había tenido su posibilidad de conseguir éxito y de ser capitanes pirata, y que se había metido un poco al mogollón y al Cristo que era Nassau, Nueva Providence en aquellos tiempos. Pues gente como Charles Bain, Edward Lowe, Calico Jack Rackham, Edmund Condon también. Su líder acaba siendo alguien de quien ya habíamos hablado, que era Charles Vane. Charles Vane era otro tipo de pirata, era fervientemente jacobita y era una persona bastante radical y bastante cruel y bastante desalmada. Y no le parecía bien todo esto del indulto. Él se había ido gastando el dinero en Nueva Providence, había tenido más porque había sido durante un tiempo el segundo de Henry Jennings, pero él pensaba que esto se estaba acabando demasiado pronto, que la fiesta tenía que continuar. Así que se erige al instante en el portavoz del segundo grupo de piratas que no quieren aceptar el indulto y que intentan buscar ayuda de manera desesperada. Lo que hace Vane es intentar, por ejemplo, mover hilos en Europa e intentar convencer al pretendiente de los Estuardo que le mande ayuda de cualquier manera y que esta es una posibilidad estupenda para hacer una rebelión, intentar conseguir algo, porque si no su república pirata está condenada. Poco después de que llegue la noticia del indulto, un barco de guerra se adelanta a Buddy Rogers, un barco de la Royal Navy, el HMS Phoenix, llega al puerto de Nueva Providence con la idea de hablar con los piratas y llevar un registro de aquellos que se rendían. Y al instante la gente que no tenía ningún interés en aceptar el indulto empieza a montarla y empieza a montar algarabía y a montar un Cristo para que se vaya el barco de guerra. Los piratas que querían retirarse pactan con el capitán del HMS Phoenix para que intente arrestar a Charles Vane, pero no lo consigue. Y cada vez las cosas se van poniendo más difíciles. Por ejemplo, mientras está el barco anclado en el puerto, se celebra el cumpleaños del príncipe de Gales y hace una salva, se iza la bandera para celebrarlo, pero los piratas, para mostrar su descontento, pues queman un barco para aguar un poco la fiesta. Al final, el capitán de la HMS Fénix no ve las cosas nada claras y prefiere retirarse y esperar a que llegue Woody Rogers y arregle el problema. Poco después se produce un gran acontecimiento y es que vuelve Barba Negra y vuelve hecho una especie de rey pirata. Él se había ido de la costa de Nueva Inglaterra, había estado en el sur, luego había pasado el invierno en la zona de España, en la zona de tierra firme, donde había aterrorizado todos los alrededores y volvía con una flota de 5 barcos pirata, encabezados por su Queen Anne's Revenge y 700 personas a su cargo. Una cantidad que duplicaba la población de Nueva Providence. Steve Bonnet, por cierto, había perdido ya el cargo de capitán. Él había seguido tripulando el Revenge, su barco original, ahora que Barba Negra tenía uno nuevo, y se había metido en muchos problemas. Había tenido unos cuantos éxitos, había capturado a unas cuantas personas, había capturado unos cuantos barcos, pero se había vuelto a empeñar en luchar directamente con un barco de guerra que le había dado para el pelo. Y sus hombres intentaron hablar con Barba Negra para convencerlo de que le retirara la capitanía. Y Barba Negra lo convence de que es mejor que mientras que está muy cansado y que es mejor que se quede en su barco y que se quede atendiendo sin trabajar y sin hacer nada, simplemente dirigiendo las cosas desde el medio. Steve Bonnet accede porque Steve Bonnet está bastante cansado de todo esto y no sabe muy bien qué hacer de su vida. Se queda en el barco de Barba Negra y, por cierto, tiene unos huevazos o una falta de entendederas impresionante, porque las crónicas de la época cuentan que Steve Bonnet se paseaba por el barco de Barba Negra, estando en el barco de Barba Negra, tenía las santas narices de ir por ahí diciendo: es que a mí esto de la vida pirata no me gusta, es que yo ya no quiero ver la cara a los ingleses, yo por mí me retiraba, me iba a Brasil y o a España, y ahí pasaba el resto de mis días, y sería tan feliz. El resto de los hombres lo debía mirar anonadado, y Barba Negra lo dejaba estar porque el pobre hombre no sabía muy bien dónde se había metido. El caso es que la llegada de Barba Negra causa sensación en Nueva Providence. Charles Vane lo ve como un a ver si conseguimos montar algo grande, pero Barba Negra no está tan loco como Vane, y ve que esto de la piratería, que esto del puerto de Nassau se ha acabado y que él también va a aceptar el indulto. Aunque no lo creáis, Barba Negra no era un loco sediento de sangre, él ve que se ha pasado el momento y que hay que retirarse ya, hay que retirarse antes de que pase otra gorda, y que después de esto pues decide coger sus hombres y dirigirse hacia el norte, hacia Nueva Inglaterra, dar un último golpe y luego aceptar el indulto. Charles Vane, viendo que su República Pirata se iba al traste y siendo el capitán que realmente estaba moviendo a toda la tripulación descontenta, empieza a lanzar expediciones de saqueo y pillaje. No se consiga mucho dinero, pero consigue bastante azúcar y ron que mantiene a los hombres contentos y se convierte un poco en el príncipe de la República Pirata mientras el resto mantiene un perfil bajo esperando la llegada de Woody Rogers. En ese momento comandaba unas 7 naves y se planteaba el largarse a los mares del sur, a Brasil, donde estaban Olivier Labuche, el antiguo pirata francés, o Edmund Condent, y montar allí algo parecido. Pero antes de que pudiera hacer nada, de repente Woody Rogers llegó a puerto. La facción de Vane mantuvo una beligerancia activa contra él y Woody Rogers se quedó esperando a ver cómo iban los acontecimientos. Los barcos que estaban anclados en puerto aún mantenían una defensa importante y, mientras tanto, Vane intentó ganar tiempo diciendo que aceptaba el indulto, pero que quería negociar. Era toda una milonga para ver qué estaba pasando. Y una mañana, de repente, Woody Rogers vio como uno de los barcos, el barco más grande que había anclado en puerto, se dirigía hacia ellos y de repente ardía en llamas y prendía por completo, convirtiéndose en una bola de fuego que se dirigía hacia ellos. Consiguió esquivarlo, pero aprovechando la confusión, Vane y sus hombres se largaron pitando de Nueva Providence. Mientras tanto, Barba Negra asedia el puerto de Charleston, dando su último gran golpe, y poco después se dispone a aceptar el indulto, pero le apetece reducir su tripulación antes de repartirse el botín. Así que elabora un plan bastante curioso. Le devuelve la capitanía a Steve Bonnet, para asombro de todos los tripulantes, y le dice que ha llegado el momento y que él, como es el capitán, que vaya a negociar el indulto con el gobernador. Y mientras Steve Bonnet y algunos hombres suyos se van, él y sus hombres más leales echan por la borda a los tripulantes de Steve Bonnet y se larga hacia el norte. Cuando Steve Bonnet vuelve, se da cuenta de todo lo que ha pasado y jura venganza contra Barba Negra. Aunque la venganza de Steve Bonnet no parece una cosa demasiado temible. Barba Negra entonces se va hacia el norte y decide pactar con el gobernador de Carolina del Norte, Charles Eden. Charles Eden gobernaba Carolina del Norte y Carolina del Norte era, bueno, pues era una colonia bastante empobrecida en aquellos tiempos. Por verlo de alguna manera, existía una especie de línea de decrepitud continua en las colonias del sur de Estados Unidos. Virginia era una especie de gran colonia bastante populosa, pero que no tenía muchas ciudades, sino que era una especie de grandes plantaciones, un poco como un Caribe, pero sin mar, grandes plantaciones aisladas con diferentes puertos que comerciaban. Carolina del Norte, que está al sur de Virginia, era una versión un poco pobre y deslavazada de Virginia. Carolina del Sur, que estaba más al sur de Carolina del Norte, era una versión un poco pobre y deslavazada de Carolina del Norte. Y hacia el sur no existía nada todavía, pero hacia 1730 se fundaría Georgia, que ya no sería una versión pobre y deslavazada de Carolina del Sur. Directamente era una colonia penal. El caso es que Charles Eden gobernaba una colonia bastante pobre y cuando Barba Negra llegó con dinero, enseguida vieron que podían llegar a un acuerdo. Le permitió asentarse, le concedió el indulto, aunque Barba Negra no parecía muy convencido con esto de reformarse, y Barba Negra se estableció en Carolina del Norte durante un tiempo, pensando que ya llegaría el momento de volver a la piratería cuando las cosas se hubieran calmado. Mientras tanto, él iba a permanecer en la legalidad porque las cosas no tiraban bien. Bonnet, mientras tanto, tiene el indulto, está dentro de la legalidad, pero él tiene un plan, tiene una idea absolutamente increíble. Llegar hasta la isla de St. Kitts, creo que es, que era de propiedad de danesa, y conseguir una patente de corso de Dinamarca, una patente de corso de Dinamarca para atacar barcos españoles. Ni que decir tiene que él lo intenta, pero a mitad de camino su tripulación se empieza a amotinar y se tiene que volver a la piratería y acaba atacando otra vez barcos, rompiendo por completo su indulto. Un poco después, varios barcos de guerra consiguen apresar a Steve Bonnet y a sus hombres tras una pequeña batalla naval. Y el pobre hombre es capturado y llevado a Charleston, en Carolina del Sur, donde lo juzgarían. Era el primer gran pirata que capturaban al fin los ingleses. Mientras Barba Negra se asienta en Carolina del Norte y va dejando pasar el tiempo. Pero pronto vuelve a cometer pequeños crímenes. Sobre todo porque, aunque él estaba dentro de la legalidad, se había sobornado un gobernador, como había hecho Henry Avery en su día, pues todavía no tenía dinero para retirarse el resto de sus días. Con lo que poco a poco se hace a la mar, llama la atención, captura algunos barcos, aunque siempre consigue que el gobernador de Carolina del Norte haga... mire para otro lado y, por ejemplo, captura un barco francés, pero el gobernador acredita que ese barco estaba naufragado y que Barba Negra simplemente había recogido los restos del mar. Él no tenía nada que temer de los oficiales reales y de la gente que estaba que era respetuosa con la ley. Lo que no esperaba era tener problemas con gente que no era respetuosa con la ley, como por ejemplo el gobernador de Virginia. Alexander Spotswood, así se llamaba, era un gobernador corrupto y que el pueblo de Virginia estaba bastante cansado de él. Estaba viendo que su puesto estaba peligrando. Con lo cual hizo eso que se solía hacer en tiempos antiguos para distraer la atención de la opinión pública, que era hacer una guerra. Lo que hizo el gobernador de Virginia fue, sabiendo que Barba Negra estaba ahí y un poco alarmado, la gente de Pensilvania también estaba alarmada, pues decidió montar una invasión ilegal de Carolina del Norte. Esto, que quede constancia, era absolutamente ilegal. Un gobernador no podía atacar a otro gobernador sin permiso, ni atacar a un señor como Barba Negra, que dentro de lo que cabe tenía un indulto. Lo que hizo Spotswood fue coger a varios barcos de la Royal Navy, entre ellos al famoso capitán Robert Miner, y con varios barcos lanzarse a, primero a la capital de Carolina del Norte para conseguir averiguaciones de dónde estaba Barba Negra y después rodearlo con varios barcos y obligarle a que se rindiera para juzgarlo. Y eso fue un poco lo que hizo. A Barba Negra lo rodearon en la isla donde vivía y el tipo se quedó bastante alucinado porque él estaba dentro de la legalidad, no había hecho nada malo, no esperaba un ataque así, y los tipos lo rodearon y lo atacaron. El gran mito de Barba Negra, aparte de que fuera un tipo que sabía mover bien el teatro, es el hecho de que murió como un pirata de verdad. Lo rodearon, él no se rindió. La historia de la piratería, la historia esta de 1724 sobre los piratas, dice que Barba Negra miró a los hombres del barco militar que le rodeaba y les dijo que maldita fuera su alma si aceptaba rendición o aceptaban la rendición suya, que iban a ir a morir y luchar a muerte. Y efectivamente, hasta acá asaltaron el barco y hubo una batalla campal en la cubierta. Barba Negra, los hombres de Barba Negra acabaron siendo reducidos y él mismo acabó muriendo. Y parece ser que Barba Negra, que era un tío grande y era un tío enorme, tuvo que luchar durante tiempo y tiempo y tiempo. Y que la gente que inspeccionó su cadáver dijo que tenía no menos de 6 disparos y unos 20 cortes por espadas. La cabeza de Barba Negra fue cortada y coronó el barco de guerra que lo había atacado y por fin lo había reducido. Con esto la piratería empezaba a estar un poco erradicada de las aguas de a menos de la costa americana. Mientras, Buddy Rogers es el flamante gobernador de las Bahamas y se da cuenta de que tiene muchos problemas y de que este cargo le viene demasiado grande y que era un regalo envenenado. Pues se da cuenta de que la gente de las Bahamas ha aceptado el indulto, pero una cosa es aceptar un indulto y otra es querer convertirse en un ciudadano trabajador, honrado y eficiente. Tiene muchos problemas para convencer a la gente para que trabaje duro, para que restauren el fuerte, que estaba muy mal estado. La mayoría de los colonos que se trajo con él acabaron muriendo de una misteriosa enfermedad que no atacaba a los habitantes originales de las Bahamas, pero que mataba a los colonos sin ninguna piedad. La colonia estaba en un estado ruinoso y además se descubre que llega un nuevo gobernador a Cuba, un nuevo gobernador español, y decide que hay que atacar las Bahamas como medida preventiva para dispersar a todos los piratas de una maldita vez que estaban fastidiando todo el Caribe. Así que lo que hace Buddy Rogers es mandar un barco con Walter Kennedy, un pirata reformado, cargado de bienes para comerciarlos y que negocie con él, con el gobernador de Cuba, para que vea que ahora las cosas han cambiado en las Bahamas. Lo curioso es que el barco que manda se convierte en un barco pirata y Walter Kennedy se convertirá en un nuevo pirata que asaltará los mares. Mientras tanto, tiene lugar el juicio de Steve Bonnet. Steve Bonnet, como era un tío culto y instruido, intenta un poco justificar sus acciones, intenta colgar la milonga de que era Barba Negra el que lo obligó a dedicarse a la piratería. Nadie le cree, los jueces son bastante severos con él, pero curiosamente la gente de Carolina del Sur se apiada y lo liberan de la cárcel y él escapa durante un tiempo. Pero vuelve a ser capturado y se le condena a colgar por la horca. Steve Bonnet llora hacia el final de su vida, pide perdón, implora, pero el juez es implacable. El juez, por cierto, era descendiente de aquel famoso gobernador de las Bahamas que había hecho la vista gorda con Henry Avery, pero en este caso no tuvo ninguna clemencia con el pirata. El único gran pirata que queda en activo en el Caribe es Charles Vane, que se dedica a sembrar el terror en las costas de las islas del Caribe. Vane además es un nuevo tipo de pirata. Él es cruel, él es desmedido. Gran parte de las leyendas de crueldad de los piratas que tenemos vienen de cómo se portaba Charles Vane, que colgaba a los prisioneros, los torturaba, se reía de él. Era un tío bastante, bastante despiadado. Siembra el terror, no consigue grandes riquezas y en un momento se tiene que enfrentar a un navío de guerra francés y decide huir. Cosa con la que sus hombres no están de acuerdo. Sobre todo su segundo al mando, Calico Jack Rackham. Este tío también es otro pirata famoso, que será más famoso por su forma de ser extravagante que porque coseche demasiados éxitos. Y de hecho, le llaman Calico Jack porque Calico era una seda de la India y él siempre vestía con ella y con estampados multicolor llamativos. El caso es que ya, Jack Rackham quiere atacar el barco de guerra. Ben, como capitán, hace valer su capitanía y dice que no, y se retiran del combate. Pero al poco, él, Jack Rackham, lidera un motín y abandonan a Charles Ben a su suerte. Y a partir de ahí, la tripulación de Charles Ben pasará a ser la de Jack Rackham. Ben acabará sus días de mala manera. Consigue llegar a la costa de Honduras, donde intentará montar una nueva tripulación pirata con los montaraces de la costa de Belice, y lo va consiguiendo hasta que una tormenta destruye sus barcos. Poco después, varios barcos pasan por allí y lo reconocen y dan la pista de que Charles Ben está por ahí. Y él consigue engañar a un mercante, meterse a marinero durante un tiempo, pero poco después un antiguo corsario reformado lo descubre y lo apresan y lo cuelga. A partir de aquí las cosas vuelven a cambiar. Vuelve a haber una guerra, la guerra de la Cuádruple Alianza, y en esta los franceses y los ingleses estarán aliados contra los españoles en estos giros extraños de guerras diferentes. Y Woody Rogers se encuentra ante una perspectiva muy fastidiada. Los barcos de guerra que le habían acompañado lo habían abandonado al principio a su suerte y temía que Charles Ben o Jack Rackham volvieran y le atacaran, o que los españoles montaran una fuerza expedicionaria e invadieran las Bahamas, en las que no tenía ninguna defensa. De hecho, los españoles lanzaron una ofensiva contra las Bahamas, pero a mitad de camino se desviaron hacia Pensacola, el sitio cerca de Florida, porque los franceses lo habían sitiado. Con lo cual consiguió un poco de tranquilidad, pero se pasó muchísimo tiempo escribiendo cartas al rey, escribiendo cartas a los diferentes gobernadores de la zona para que le mandaran ayuda, para que le mandaran apoyo, porque realmente la situación era muy desesperada. Comandaba una población de gente que eran antiguos piratas reformados y que no tenían ningún interés por defender su colonia ni ninguna de interés por quedarse ahí a vivir, y a la mínima de cambios se largaban o se enrolaban en una tripulación semicorsaria. En aquellos tiempos, algunos de los viejos corsarios de los que hemos hablado, Benjamin Hornigal, Henry James, consigue una patente de corso y se dedican a atacar barcos españoles. Hornigal morirá poco después durante esa guerra, por ejemplo. Jack Rackham seguirá con la piratería durante un tiempo, aprovechándose de la confusión por culpa de la guerra esta, pero intentando golpes demasiado arriesgados. Rackham ya no es un pirata profesional, un corsario que hubiera estado entrenado como eran los de la primera época de la piratería, y el tío intenta golpes demasiado osados, demasiado cerca de los puertos donde podían ir a por él. Consigue un cargamento importante de relojes de oro, y poco después lo capturan los propios habitantes de Jamaica, que mandan unos barcos corsarios para acabar con él. Pero por costa de esta guerra se alarga un poco el indulto y él consigue el perdón y vuelve a lo que quedaba de la colonia de Nueva Providence en las Bahamas, donde Woody Rogers estaba desesperado con lo indisciplinados que era toda la población de allí. Se gastan el dinero en los burdeles y las tabernas que quedaban todavía en pie en Nueva Providence, y luego sus hombres se alistan con los corsarios que van luchando en la guerra esta de la Cuádruple Alianza. Jack Rackham se queda durante más tiempo porque tenía más dinero, la parte del capitán, y es ahí donde trama amistad con Anne Bonn y Mary Read, dos mujeres, las famosas mujeres piratas, que eran, parece ser que habían sido también atraídas por el oro y las joyas y la diversión y las fiestas que había en Nueva Providence. Lo de estas mujeres piratas, aunque Jack Rackham nunca fue un pirata tan famoso, tan exitoso como Barba Negra o todos estos que comentamos antes, estos han pasado a la historia porque Jack Rackham se volvió a la mar y montó una tripulación pirata con las dos mujeres como lugartenientes. Y además estas tías realmente eran unas mujeres que no parecían en absoluto femeninas, vestían de hombres y eran las más despiadadas de la tripulación. Pero, como os digo, Jack Rackham no era un gran estratega ni era un gran pirata. Al poco los acaban capturando, las mujeres parece ser que fueron las que más se resistieron a combatir, y Arrakhan acaba con sus huesos en la cárcel, probablemente en la misma cárcel en la que estaba Charles Vane y en la que pudieron discutir agradablemente sobre sus diferencias en el motín. A ambos los colgarían, pero las mujeres se salvarían, curiosamente, porque alegarían estar embarazadas, cosa que impedía que las colgaran. Se sabe que a Mary Read murió por complicaciones del parto, pero Anne Bonny se pierde en la noche de los tiempos y no se sabe muy bien qué fue de ella. Su padre era un hacendado de Virginia, así que es probable que consiguiera que intercediera de ella de alguna manera y se salvara y sus fechorías como pirata pasaran impunemente. A esta altura de la historia, en 1720, aunque aún quedan unos cuantos años de la historia de la época dorada de la piratería, las cosas empiezan a relajarse en el Caribe y el centro de la piratería empezaría a desplazarse ya más hacia el este, más hacia la costa africana y otra vez la costa de las Indias. Las autoridades inglesas volverían a poner un poco de orden en el Caribe y ya no sería un mar tan apto para piratas. Eso no quiere decir que no siguiera habiendo piratas muy importantes y que hay que citar, aunque se queda un poco al margen de esta historia. Por ejemplo, Walter Kennedy, del que habíamos hablado antes, el tipo que se quedó con el barco de que mandó Buddy Rogers, siguió siendo un pirata de éxito durante mucho tiempo. E incluso consiguió acogerse a un perdón real, se volvió a Londres y se hizo el dueño de un bordel. Y durante un tiempo siguió como una especie de señor del crimen en Londres hasta que lo acabaron acusando y lo ajusticiaron. Otros siguieron adelante con la piratería. Olivier Labuche no fue capturado y siguió en África durante bastante tiempo. Edward England y Howard Davis, que habían crecido a la sombra de Nassau, siguieron siendo piratas, aunque ya en la zona de Brasil. Y Howell, además, tiene la suerte de haber engendrado en su tripulación al pirata más exitoso de todos los tiempos, Bartholomew Rogers. Bartholomew Rogers era un navegante que fue capturado con un barco y se pasó a la tripulación pirata. En un principio parece que obligado, pero después se convirtió en un capitán pirata cuando Howell Davis declinó. Se convertiría en un pirata famoso en la costa de Brasil y después subiría a las Antillas, que aterrorizaría y acabaría su carrera en la costa occidental de África, donde volvería a haber un gran incremento de la piratería. Es curioso, pero de ahí, aunque tenemos datos, se pierde un poco más en la noche de los tiempos todo lo que fue pasando por ahí. Se supone que mucha gente volvió a Madagascar, y donde todavía sobrevivían algunos de los descendientes de los piratas de Henry Avery. Muchos de estos piratas, además, seguirían honrando la memoria de los primeros piratas, que es de los que hemos hablado. Algunos de los barcos se llamarían, por ejemplo, el Wydan II, o el Fancy, en honor a Samuel Bellamy o a Henry Avery. Paradójicamente, le iría mucho peor a la gente que apoyó a los piratas o que los persiguió que a los propios piratas. Robert Maynard, que atacó a Barba Negra, acabó sin ningún crédito dentro de la Royal Navy. Y Buddy Rogers lo pasó muy, muy mal. Volvió a Inglaterra poco después, viendo que la colonia no avanzaba, nombraron un segundo gobernador, lo destituyeron, y en Inglaterra vivió sin ninguna fortuna. Con el tiempo, un escritor se pondría en contacto con él, y él sería una de las fuentes de primera mano para escribir la historia de 1724 sobre los piratas, que es el gran libro de referencia y que cautivó durante mucho tiempo a la gente sobre la leyenda de los piratas. Gracias a la fama que consiguió con este libro, por segunda vez Buddy Rogers se salvaría gracias a la publicación de un libro. Las autoridades inglesas recapacitarían, se darían cuenta del importante papel que jugó en eliminar a los piratas de la zona del Caribe y decidirían darle un segundo mandato como gobernador de las Bahamas, donde terminaría sus días. Allí en las Bahamas hay una placa en su nombre y en su honor que reza: Expulsis pirates comercia restituta. Expulsó a los piratas, restauró el comercio. Y su nombre lleva es el nombre de la calle principal de los muelles de la capital de las Bahamas.